Hola muchachos, muchachas, amigos del cómic y simpatizantes del noveno podcast en general. Bienvenidos a esta nueva entrega, la número 46 o volumen 3, número 17 del noveno podcast, programa sobre cómic, así en general. Esta semana hablaremos de cómic americano y europeo, de manga, bueno, pues de manga, no, de manga hablaremos la semana que viene. Y yo soy Albertini, que ya se me olvidaba presentarme, y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Bien, aquí andamos, preparados. Vamos a hacer una semana sí, una semana no. Eso estamos esperando porque hemos dicho que a ver si se nos va a alargar mucho el tema. Y decimos, pues mira, para que se nos alargue el tema y os tengamos 3 horas, que bueno... A nosotros nos importaría estar 3 horas, ¿sabes? No, eso seguro. Pero a lo mejor a vosotros sí. Así que bueno, habrá una semana que habrá gente que no escuchará el noveno podcast porque no interesa el manga, y otros dirán, bueno, la semana que viene es europeo, no lo escucha. Efectivamente. Entonces, vamos a ir manejando la audiencia, a ver cómo reacciona este cambio. Claro, a ver cuál es la sección que me interesa más, ¿el europeo o el manga? Efectivamente, y podemos hacer competiciones y todo. Y sacaremos chapitas y... Yo soy de europeo, el noveno podcast. Déjate que luego si no les gusta una de las dos secciones, no nos van a escuchar a nosotros tampoco, que antes hablamos siempre de lo mismo de siempre. Bueno, os prometemos que con este cambio hablaremos más de cómic americano. En fin, ¿te parece que vayamos a las noticias? Venga, a ver noticias. Y vamos a comenzar porque la semana pasada, el fin de semana pasado, se celebró en Anaheim, California, lo que viene siendo la primera convención de cómics del año. ¡WonderCon! ¡WonderCon! Así, vamos a dejarle un poco de música. Y y la WonderCon, que como siempre contó con la presencia de editoriales y bueno... Y como es costumbre, la única que cuenta novedades es Marvel. Sí, porque en DC no saben lo que van a hacer nunca. En DC, como van improvisando de un día para el otro, pues no saben nada. En fin, ¿qué nos ha contado Marvel? Pues Marvel nos ha contado que primero un par de anuncios, uno fuera de lo que vendría siendo el universo Marvel... que es que Takio, que es esa novela gráfica para todas las edades que sacó Bendis y Oeming, continuará en formato serie regular, en comic book, a partir del próximo mes de mayo. Así que a eso se va a dedicar. Se va a dedicar a eso, tú imagínate. y hará sus propios Vengadores allí en Takio. Hola, lo que sea. Yo la verdad, no sé si tú has leído la novela. No la he leído esta. No, yo tampoco, y la vi el otro... Bueno, la vi hace tiempo ya en la tienda y tal, y no lo... Ni lo ojé, o sea, no sé. No me llamaba nada la atención. Pero bueno, le echaré un vistazo a ver por dónde van los tiros y todo eso. No, yo que conste que... Ahora que nos metemos mucho con Bendis, pues por las últimas cosas que hace, pero a mí... Personalmente, Powers en sus buenos momentos y las novelas gráficas que hizo Bendy solo o con Andreiko, en plan Torso, Fire y estas cosas, sí que me gustan. O sea, es un género negro, esto sí que se le da bien. Ahora, esta cosa de todos los públicos, pues no lo sé. Hombre, es que es todos los públicos además de superhéroes, o sea... Bueno. ¿Qué dices? Un poco uff, no sé qué será. Da un poco de cosica. Bueno, por lo menos Oemin pega bien así con el estilo este de dibujos animados y tal. Bueno, luego han empezado a anunciar unas pocas series nuevas, como es el caso de Captain Marvel, que estará escrito por Kelly Sue DeCormick y dibujado por Dexter Soy. Soy Dexter. Ni puta idea de quién son. No. DeCormick fue la que hizo junto con Emma Ríos... La miniserie de Osborn, ah, vale. Que en España se ha publicado en los tomos de Asombroso Spider-Man. Sí. Y Dexter Soy no le tengo localizado. Yo tampoco. Eso tenía apuntado localizar a este tipo y no lo he localizado. La serie empezará en julio y estará protagonizada por Carol Danvers, Miss Marvel. A ver. Pues una nueva... Iba a decir vuelta de tuerca, pero tampoco es tan vuelta de tuerca el personaje. Es simplemente darle más estatus. Sí, supongo. No sé, yo... Desde la etapa del Capitán Marvel de Peter David, ¿fue? ¿No? Sí. La verdad es que el personaje o la entidad, o como lo quieras llamar, está un poco, para mí, en tierra de nadie. Sí, es uno de esos personajes místicos, que muy místicos, cósmicos. Bueno, un poco de todo, sí. Sí. Que, no sé, que tuvieron su pequeño boom y después ha costado mucho, en según qué guionistas, el poderlos aprovechar o no. Sí, la verdad es que, claro, tenía sus momentos de gloria, como la mítica historia esta de la muerte del Capitán Marvel y todas esas cosas viejunas. Y luego, ya te digo, la etapa de Peter David estaba bastante bien. A mí, bueno, en general las etapas largas de Peter David me gustan bastante. Y bueno, que desde entonces, que ya no me acuerdo, que hace ya unos años de eso. Pues sí, hombre, ya el Capitán Marvel, de que era Genis Marvel. Exactamente. Pues ha pasado ya su tiempo. Genis Marvel, que era el que antes se llamaba Legado o algo, ¿no? Pues ahora mismo puede ser. Es que ya no me... Espérate. Es que no, ahora mismo no se me... No tengo yo en la cabeza. Bueno, no sé. Por cierto, que el otro día fui al Rastro y vi un tomo de poderes cósmicos, lo que te decía el otro día. Y vi otro de los tomos que hacían de ese estilo. Era Nuevos Guerreros, que metían todas las colecciones de Nuevos Guerreros y todas las que tenían en solitario los demás personajes. Pues, y creo que había otro más, sí, pero no lo localizo ahora. Bueno, pasamos a la siguiente, que es otra serie, Extreme X-Men, que no tiene nada que ver con Claremont, que, bueno, recordamos que fue una serie que empezó en pues justo algo antes de paralela, ¿no? A X-Men de Morrison y esta gente, o sí, un poco antes. Sí, fue en esa época. Y bueno, básicamente era pues un grupo de X-Men que viajaba por el mundo, básicamente. Y el primer arco argumental fue famoso en España porque pasaba en Valencia. Y estaba dibujado por Salvador Larroca. Sí, y con la Guardia Civil motorizada. Y bueno, pues esto es más bien tono Exiliados. Es un poco la comparación que han hecho. Es básicamente un spin-off de la etapa que Greg Pak ha hecho en Astonishing X-Men, que ha hecho una historia bastante simpática, con Cíclope viajando a un universo alternativo. Y van a coger tres de sus personajes, que son Emma Frost, Lobezno y Rondador Niño, de esa realidad. Le van a juntar a Dazzler y van a hacer un grupo con ellos. Cosas raras. Sí, cosas raras de estas que se les ocurre a Marvel. El dibujo va a ser de Steven Segovia, que es quien hizo la última saga de Ultimates de Millar. De hecho, Ultimates New Avengers... New Ultimates versus Ultimate Avengers. Exactamente. O al revés. Peor título no podía tener. Efectivamente. Y bueno, la verdad es que con eso de que Tom Brevoort diga que nos puede recordar a los exiliados y todo eso, yo le daré un poco la oportunidad, a ver si deja por lo menos un buen sabor de boca o lo que sea. Bueno, sí, aparte que usando personajes así un poco curiosos y Greg Pak, que es un buen guionista, yo creo que puede salir algo curioso, sí. Luego tenemos que... tras Ends of the Earth, que salía esta semana el primer número en Estados Unidos, en la siguiente saga, camino al 750 aniversario de Spider-Man, va a ser No Turning Back, con el regreso del lagarto. Hablan también que dentro de ese aniversario se encuadraría Spider-Man, esa serie rara, cosa rara que se han sacado de la manga Bendis y Sara Pictelli, que básicamente sus teasers es como una mezcla del Spider-Man de toda la vida con el Ultimate. Sí, has definido perfectamente mi pensamiento al respecto. Madre. Luego tenemos una miniserie llamada Space Punisher, que... Yo cuando lo he visto esto... Está por Frank Thierry y Mark Teixeira, que reimagina el universo Marvel como una especie de saga galáctica, y Punisher enfundado en un traje espacial, matando mafiosos del espacio. Yo no sé. Lo malo que tiene Punisher es que es un personaje con el que se ha hecho muchas cosas y es un poco, pues, unidimensional, como el que dice. Claro, que la gente dice, bueno, pues ahora después de tantos años vamos a intentar hacer cosas nuevas. Pero es que las cosas nuevas no terminan de funcionar. Claro. Además que ve el Frankencastle, esto de Space Punisher ya es que suena de primeras ya ridículo absolutamente. Lo único que puede ser es divertido, pero no sé si pegará mucho con Punisher. Ni cuál sea. Sí, yo también tengo esa duda. Que no sé, si me hubieran dicho incluso cualquier otro personaje, me lo hubiera creído, ¿sabes? Pero con Punisher... Sí, es que... es como hasta más unido a la Tierra que, yo que sé, que Spider-Man. Spider-Man al fin y al cabo pues hace sus vueltas por ahí de vez en cuando, pero bueno, es como si dices Daredevil en el espacio, es que no pega mucho. No sé. Por cierto, que dibujante Marte y Seira este, o hacía mucho tiempo que no le veía yo, o se me está yendo. Marte Sierra, la última vez que le recuerdo fue en Lobezno. Sí. En Lobezno hace unos cuantos años. Y no me acuerdo si hizo Orígenes, creo. O parte de Orígenes. Puede ser. Es que ya no me acuerdo. De todas formas... Sí, hace tiempo que no andan por ahí. Un tío muy noventero. Luego tenemos más cosas. Thunderbolts cerrará en el número 175 en este mayo y se reconvertirá en Dark Avengers, con guión de Jeff Parker, que es el que está haciendo Thunderbolts, y dibujo de Kev Walker y Declan Salvey, que también Kev Walker es el que está dibujando, ¿no? Sí. Vale, no sé a qué este cambio exactamente. Yo creo, a ver, no sé si te estás leyendo Thunderbolts al ritmo USA. Voy un poco retrasado, pero más. Vale. La saga en la que está, sin hacer muchos spoilers, es propicia a terminar en no en este cambio directamente, pero es propicia a hacer un cambio de dirección brutal tras la saga. Bien, lo que pasa es que, si ya es por tontería, quiero decir, es que me da pena. Porque Thunderbolts llega, claro. Es como la... Fue la serie esa que empezó después de Héroes Reborn. Y es como la única que continúa más o menos igual. O sea, igual con no. Con el mismo espíritu, con el mismo estilo, sí. O sea, ha tenido cambios, pero de 180 grados, de 360 grados, todos los que tú quieras. Pero, no sé, como que lleva 175 números y es la que se mantiene ahí. Uh-huh. Aunque solo sea por nostalgia, entre comillas, me da pena que la cambien. Sobre todo cuando ya ha habido un Dark Avengers hace nada. Sí, hombre, bueno, aquí la historia es que Luke Cage, que es el responsable de Thunderbolts en esta última etapa, se hará responsable de algunos de los Dark Avengers de Osborn. Salen en el teaser, sale esto es fatal, ¿cómo se llama? Scar, el hijo de Hulk. Ajá. sale ¿quién sale más? Bueno, no me acuerdo quién sale. ¿Cómo se llama el Spider-Man de los seis brazos? Madre, tampoco me acuerdo. Déjate. Bueno, algunos de los Vengadores Oscuros. Algunos de los Vengadores, tal. Y que, por cierto, aprovecho no para recomendarlas, ¿no? Pero para que le echéis un ojo cuando llegue la saga de Osborn, que se ha marcado Bendis a dos bandas entre las colecciones de Vengadores y Nuevos Vengadores, que ha sido curiosa, cuanto menos. Ha terminado un poco bobada Osborn de toda la vida, pero ha estado curiosa. Bueno, hombre, yo supongo que será una cosa temporal. En plan, durante un año va a ser Dark Avengers y ya volveremos a Thunderbolts. Una cosa así. No puede sé ser, qué pasará. Puede ser. Luego, nos pasamos un poco a Ultimate. Pues espera, antes de que te vayas a dime. Ultimate, comentar el cruce nuevo sí, que va a haber pasado en abril. Este abril se hace un cruce que es entre Avenging Spider-Man, Daredevil y Punisher, llamado el efecto Omega, The Omega Effect. Que, bueno, básicamente es que la colección regular de Punisher se ha... bueno, todo iba hacia este camino, por estos derroteros, de encontrarse con un informe de... una especie de archivos de inteligencia con información muy valiosa sobre... sobre todo. Sobre villanos, sobre... bueno, cualquier tipo de personaje que puede ser peligroso en malas manos, ¿no? Luego, en junio... empezaremos a ver las consecuencias de esto en Daredevil. Con Mark Waid y el señor Coy Fan. Que yo no soy fan de Coy, pero bueno. No soy fan de Coy Fan. Qué pena me da que hayan cambiado los dibujantes de Daredevil. Ya, no sé, o sea... Ay, por favor. Coherencia, muchachos, que criticamos mucho a DC por esto mismo. Y Marvel, no me lo pongas a hacer ahora también, porque ahora llegamos con los cambios de Ultimate y también son tela. Vale, tira. David Márquez sustituirá a Pichelli en Ultimate Spider-Man. Sam Humphries, bueno, ya habíamos comentado que sustituiría a Hickman en The Ultimates. Y parece ser que se está sugiriendo un crossover. Bueno, vamos a ver. Y el siguiente cambio que hay es que Brian Booth sustituirá a Nick Spencer en Ultimate X-Men a partir de junio. Vale. Entonces, bueno, parece ser que Spencer ha terminado lo que quería hacer y han dicho, pues mira, Booth, a ti que te tenemos en exclusiva y no estás haciendo nada. Y no haces nada, estás ahí sentado. No haces nada, estás sentado en el sofá jugando a videojuegos con Bendis. Pero Bendis te trabaja mucho ya, pero tampoco necesita mucho tiempo. No, hombre, lo hace entre partida y partida del Call of Duty. Sí. Se pone ahí. Bueno, ahora lo que espero es que a Nick Spencer no le sienten en el banquillo no hacer nada, porque es un buen guionista. Están comentando, es que parece ser que le tienen ahí un poco viendo a ver lo que hacen, porque no tiene pinta, porque las series que ha estado haciendo en Marvel, por ejemplo, que ha sido Iron Man 2.0 y Ultimate X-Men, han sido etapas muy breves, son 12 números cada una. Sí. Entonces, a lo mejor, si tiene ideas para miniseries, yo creo que es mejor incluso que para alguna serie regular. Bueno, claro, es que eso es otra cosa. Puedes tener un guionista bueno, pero que tú le dices, oye, ¿tienes alguna idea para 2 o 3 años de una serie? Y tú dices, no. Entonces, mejor no forzarle, porque al final claro, lo acabará haciendo una cosa, pues, mediocre y es peor para él. Así que sí, oye, si se le ocurren cosas para miniseries, para etapas cortas o lo que sea, pues el caso es que le usen. Claro. Y bueno, el dibujante de este Ultimate X-Men será Carlo Barbero, que ahora mismo no me suena. Dios, parece que tendremos que hacer mucho caso a Kitty Pryde. Vale. Y hablando de Brian Booth, no solo tomará Ultimate X-Men, sino que se hará cargo de X-Men a secas, esa que repudiamos leer. Vale, y no me extraña, que de todas formas me parece que Brian Wood no sé cómo lo va a hacer, pero sí, entre esto y el dibujante, vaya pedazo de cambio para X-Men, ¿no? Efectivamente, o sea, el dibujante será David López y bueno, habrá pues un cambio de parrilla con Coloso, Pixie, Tormenta y Mariposa Mental, y la verdad es que comparado con lo que había antes, cualquier cosa es buena. Sí, entonces esperemos que sea especialmente buena. Una alineación curiosa. Sí, también. No sé. Pero bueno, son todas del equipo de Cíclope. Vale. Y bueno, esas cosas. Mira, pues pasando de estas 4 noticias que hemos dicho de nada, de Marvel, vamos a noticias más humildes. Y es que... Noticia humilde. La noticia humilde de la semana. El español Aza ha recurrido a esto que se llama el crowdfunding, una cosa buenísima. Es decir, que es una esto de financiación, que la gente exponga ideas para proyectos y tal, y después ponga la pasta. Y entre mucha gente, pues al final, según el dinero que pongan, les dan, oye, si pones 1.000 euros te doy un boceto firmado y tu cara no sé dónde. Bueno, total, que con este tipo de financiación, que está siendo muy muy famosa últimamente, porque están financiando videojuegos y están financiando un montón de cosas con ello, pues Aza ha resucitado su parodia de Lost, que se llama Pardillos, y que probablemente todo el mundo igual no ha leído, pero conoce así de vista alguna vez. Es uno de esos famosos que se ven en las grandes superficies. Exactamente. Porque otra cosa no, pero Super Lópeces, Mortadelos y Pardillos hay en todos lados. Eso es verdad, ¿eh? Tú vas al Carrefour o alguno de, o al Corte Inglés y ves ahí donde tienen algunos tebeos, pues solo tienen esto. Y algún Best of Marvel y poco más, ¿eh? Bueno, el otro día estuve mirando en algún Corte Inglés y así, no tenían absolutamente nada. Donde tiene un montón, extrañamente, es el Mediamar, no sé por qué. Pero es raro. Un poco raro y bueno. En fin. Lo tenía que poner en el folleto, en el Mediamar. Sí, eso es. Yo no soy tonto. Yo soy bueno, y bueno, a veces es un poco tonto por ir al Mediamar, pero a veces tienen algunos cómics bastante baratos, ¿eh? Que te venden ahí, yo qué sé, tomos de... Yo me compré dos retapados de estos que hizo Panini de Excalibur, de la etapa de Claremont. Y no me acuerdo cuánto valían originalmente, pero me salieron bastante baratos y yo les quería tener porque no les tenía y me habían dejado buen gusto de joven. Cuando eras joven, inocente. Cuando era joven e inocente, sí. Lo que no me acordaba es que después se iba a Davis y el dibujo ya no era tan bueno, pero bueno. Y ya era como el cambio radical. Joder, es que a mí la etapa de Excalibur, de Claremont y Davis, ahí me gusta mucho. Tengo muy buen recuerdo y todo lo que he vuelto a releer también, incluso la etapa de Davis solo, cuando volvió él para arreglar un poco todo el asunto, también me gusta mucho. No puedo evitar, es que Lan Davis es una debilidad mía. Yo cuando dibuja, parece que hace todo, que todo queda como mejor. Sí. Me distraigo demasiado. El dibujo de Davis a mí es que me encanta. Y incluso a un día, porque es un estilo que casi no ha cambiado. Y no. Y es genial. O sea, este trazo. Bueno, a mí me parece. Lo único que le tengo un poco así es por las caras, que muchas veces me parecen iguales. Sí, a veces pero un poco. Pero por lo general a mí me gusta bastante. Luego tiene siempre ha tenido una legión de gente que ha intentado seguir sus pasos y bueno, algunos notables son por ejemplo Brian Hitch, que empezó siendo pues prácticamente copiando a Davis, pero bueno, después ha cambiado bastante. Y Ivan Reis, por ejemplo, también es de este estilo, un poquito. Pero bueno, no sé, que yo le veo que sigue dibujando que me gusta. Y los guiones que hace normalmente nunca me disgustan tampoco. Siempre me suele gustar. Por eso cada vez que sale algo de Clandestine y estas cosas, pues me lo suelo comprar. Que lo puedo evitar. No sé cómo hemos acabado hablando de esto, empezando a hablar de Pardillos, pero bueno. Pasemos a la otra noticia. Bueno, pues es que, señoras y señores, algunos os preguntabais qué estaba haciendo Todd McFarlane con su vida. Yo no, estaba contando dinero. Pues parece ser que no solo cuenta dinero, ni hace muñequetes, y hace juicios con Neil Gaiman. Ese era su pasatiempo. Es su pasatiempo. Oye, un juicio con Neil Gaiman o algo, que esto es un coñazo, ¿no? Que me aburro. Yo me imagino en bata tomándose el café con la mañana. Bueno, pues creo yo que voy a llamar a mi abogado, que le mete un puro a Gaiman. Sí, va a decir, Bastián, tráeme el teléfono. Tiene un móvil encima, señor. Ah, sí, pónmela en la oreja. Ponme en la oreja, márcame el número. Se activa por voz, señor. Pues dilo. Llama. Bueno, Y es que oficialmente va a volver a escribir Spawn a partir del número 220. Hasta... No solo eso, sino que ya llevaba escribiendo desde el 185 bajo el seudónimo de Will Carlton. Acojónate. Vaya sinónimo de mierda, por cierto. Bravo. Oye, me voy a poner un seudónimo. De Belair. Sí. Carlton. Voy a ponerme un seudónimo bonito. Will Carlton. Parece un tío que trabaja en una fábrica de pajitas o algo así. O sea, yo qué sé. La cosa más aburrida del mundo. ¿A qué se dedica, señor Will Carlton? Yo me quedo aquí asegurándome de que la hierba del jardín crece. En fin, bueno. Cada vez que oigo los números por los que van Spawn, que por cierto, los 90 nunca morirán, con ese número del 20 aniversario, qué viejos, es que, qué viejos somos, que pone The Savage Spawn. Bueno. De hecho, lo voy a poner de portada. Da igual que no hablemos de este cómic, pero lo voy a poner de portada en este número, o sea, directamente. Eric Larsen y Todd McFarlane viven en su mundo. Es que es el Larsen-Farlane-verso. O sea, ellos, no sé, en fin. Bueno, y Savage Dragon igual, ¿cuántos números lleva? Es que llevan ininterrumpidamente las dos colecciones desde que salieron hace 20 años. Sí. Es que es acojonante, hecho, El 220 sería el número del 20 aniversario y creo que Savage Dragon también lo debe celebrar un poco por ahí, ¿eh? Aunque se lleva, no sé si ha llegado al 200, pero no tengo ni idea. Y bueno, y de hecho, en Savage Dragon, si no estoy muy equivocado, porque en Spawn no ha sido así, pero en Savage Dragon ha estado los 200 números Eric Larsen dibujando y escribiendo. Sí. O sea, es que es acojonante. Vamos, de hecho, ha llegado el momento en el que Spawn y Savage Dragon tienen más numeración más alta que los cómics de Superman y Batman. Pues sí. Así está el mundo, amigos. Sí, señor. Ay, Dios. Así que, referidos a números, si nos tenemos que fiar por el número, ¿qué es mejor? ¿Spawn? ¿O Action Comics? Oye, que es que Action Comics solamente lleva 7 números, 8. Vaya mierda colección. Vaya mierda, no duró nada. Este lleva 220, va a comprar Spawn. Madre de Dios. Que por cierto, vale un céntimo menos en Canadá que en Estados Unidos. Ah, eso mucha gracia también. ¿No suele valer más en Canadá? Sí, porque al cambio el dólar americano es más que el dólar canadiense. Por eso, o sea, es como se le han puesto de broma. Venga, un céntimo menos. Bueno, en fin, que viendo estas cosas, yo todavía me acuerdo cuando empezaron las colecciones, cuando salió Image por primera vez, y bueno, al final hay que reconocer una cosa. En Image, pues muchas cosas que empezaron... pues acabaron colapsando porque era una puta basura, pero sin embargo, últimamente, bueno, vemos que todavía quedan algunas cosas que no es que no sean una puta basura precisamente, pero bueno, hay... Hombre, pero es que también llevan, digamos, todo lo que llevan de... o en los últimos 6, 7, 8 años, empezando a ser una alternativa para cómics independientes, ¿no? O sea, fuera de autor, fuera de las convenciones. No, sí, claro. Sí, lo bueno que tiene Image ahora es que ha dejado de ser lo que era cuando se fundó, que eran todos los dibujantes con menos cerebro que manos, pues decidieron hacer esto y sacar pues mierdacas que es, pues, de proporciones épicas, y al final se acabó convirtiendo en un sitio donde sacan colecciones independientes y a los autores pueden hacer lo que quieren. Si algo bueno ha quedado de todo es eso. Pero bueno, que quiero decirte que aún siguen Spawn y Savage Dragon, o sea que alguien sigue comprando lo suficiente de esto, y no sé cómo la gente no se puede cansar de ver a mismo Spawn durante 200 números haciendo lo mismo y despertándose en un callejón con los numeritos moviéndose. En fin, tiene ahí su público ahí fiel y no le deja. No, todavía me acuerdo, cuando salió el número 50 en España me lo compré y dije, oye, voy a ver qué ha pasado. Porque yo qué sé, tenía pues dos o tres números así al principio, nunca me llegó a interesar demasiado. Me compré el 50 y digo, a ver si ha pasado algo. Y entonces se peleaba con el malo de la serie, en el número 50, y ahora van por el 220. ¿Qué habrá pasado? fin. Bueno, pues nada. Si alguien, para eso, vamos a recordar que si alguien pues dice, pues yo estoy siguiendo Spawn al día y quiere hacer una reseña, que tenemos disponible en novenopodcast@gmail.com para que nos habléis de Spawn. No, sí, claro, que contadnos, a ver si es que ahora de repente últimamente se ha vuelto interesante, cosa que con todos mis respetos dudo, porque si encima no era, era McFarlane, que es un tío que, bueno, pues bueno, suficiente pues ha hablado, pues ya está. No sé yo, en fin. Ay, venga, vamos a pasar a otra cosa. Que si no nos liamos. Pues sí, vamos a pasar ya a nuestra sección. Cine y televisión. Y empezamos con una de esas cosas que suelen salir de vez en cuando, aunque nunca sabes si terminarán por hacerse realidad. Y es que la adaptación cinematográfica de Y el último hombre parece que resucita de entre los muertos y ha empezado a hacerlo con un nuevo equipo para el guión, que sería Carl Ellsworth, y el director DJ Caruso. Bueno, pues vale. Yo y el último hombre es una cosa que siempre he pensado que pegaría mejor como serie, pero bueno. Sí, la verdad es que estaría bien. Además, podría aprovechar bastante la estela de Walking Dead y cosas de esas. Sí, ¿sabes? Porque yo creo que... Salvando las distancias, evidentemente. Sí, pero que eso es lo que dices tú, que hoy en día que The Walking Dead lo está petando. Luego hablaremos del final, que ha tenido unas audiencias de morir, pero que me da esta vergüenza, y le tienen que dar vergüenza a cadenas generalistas como NBC, por ejemplo. Es el momento de sacar series basadas en cómics, y hay muchos cómics que merecen la pena ser adaptados a la televisión porque se pueden hacer bien. Sí, que son cosas cerradas y ya está, pero bueno, también eso es lo que tienen las series de televisión, que algún día tienen que terminar, y es normalmente es lo mejor. Yo me imagino, por ejemplo, 5 temporadas de Y el último hombre y contentísimo, así que bueno, sí. No sé, a ver si continúa adelante. Bueno, espérate, porque hemos dicho que estaba Carl Ellsworth y DJ Caruso. Ah, bueno, perdona, pero esos eran los que estaban antes. Esos eran los que estaban antes. Que se me ha ido la pinza. Los que son ahora son Matthew Federman y Stephen Scassia, que son los dos nuevos que van a escribir el guión. Sí. Bueno, han trabajado en Warehouse 13, en Human Target, Jericho, en televisión. Entonces, bueno, podían ellos dos hacer un guión para televisión, ya que tienen una cierta experiencia. Además, en Human Target, bueno, que también era una adaptación de cómic, aunque no tenía mucho que ver, y Jericho, que también tenía que ver con cosas posapocalípticas. Sí, la idea, yo recuerdo que la idea original era hacer una trilogía de El último hombre. Mira. Pero no sé. Pero bueno, no sé cómo quedaría en cine. Lo que tú dices, en serie sería una cosa bastante interesante. Llamaría bastante la atención. Para los que no conozcan Y el último hombre. Bueno, sí. Estamos aquí hablando así. es una colección escrita por Brian K. Vaughan y dibujada por Pia Guerra. No sé si dibujó todo Pia Guerra. Creo que sí. Pero no recuerdo del todo. Que por cierto que yo siempre la llamo Pia Guerrera. Sí, a mí también me pasa. Creo que sí, creo que sí la dibuja entera, ¿eh? Pero no estoy seguro tampoco yo. Yo creo que si no, pues ha habido algún par de números que la han tenido que sustituir o tal, pero yo creo que sí. Bueno, ¿y de qué va ahí El último hombre? Pues nos cuenta la historia de Yorick, un escapista amateur, que, bueno, pues un buen día todos los hombres de la Tierra mueren salvo él. Vale. Entonces ve cómo, digamos, emprende un viaje para encontrarse con su prometida, que está al otro lado del mundo, y ya está. Y bueno, son los números, pues intentando ver cómo es esta nueva sociedad de mujeres, cómo en estos primeros meses, y todo este caos que ha producido el que no haya ni un solo hombre en la Tierra. Pero tanto humanos como animales. Vale. he visto que hay algún arco que no ha dibujado Pia Guerra, por ejemplo, del 37 al 39, dibujó Goran Suzuka. Ah, sí, hombre, Goran Suzuka. No sé, Suzuki. Un croata, y no sé más. Que dibujó un croata esto. Y no estoy seguro de si también dibujó Paul Chodkid, que es el creador de Concrete. No sé si dibujó también algún número. Pero bueno, la mayor parte. Ya está. Pero lo dejamos. Yo personalmente recomiendo bastante el cómic. Sí. A mí me gustó bastante. Son 60 números. Sí, es cortita además, 60 números. Lo de cortita, eso depende a quién le preguntes, tampoco... Bueno, claro, sabes, pero si comparamos con Fábulas, con, bueno, con sí. Muertos Vivientes, con 100, cualquier otra 100 cosa... balas. Con 100 balas, pues, que además salieron más o menos... Bueno, un par de años después creo que salió... bueno, da igual. Y bueno, ¿qué más tenemos? Pues tenemos que, señoras y señores, tenemos un viral barra teaser de Supercrux, rodado por Nacho Vigalondo. Supercrux, que ya sabéis que era la historia de unos supercacos que van a España porque sí, porque les gusta. Porque hace sol. El tema. Porque hay sol y ahí está el mayor villano del mundo y le quieren robar a él. Aquí yo no nos meteremos en cosas políticas. Bueno, pues es simplemente un teaser bastante curioso con declaraciones de varias personas sobre pues eso, los superhéroes del mundo de Supercrux y se va viendo. Bueno, sí, la verdad es que ahí está, es curioso, sí. Es bastante curioso. Por cierto, que el cómic salía esta semana también en Estados Unidos. Yo todavía no lo he leído. Ya lo contaremos la próxima semana si puedo. A ver qué tal está. A ver si le puedo echar un ojo. Últimamente nunca tengo unas ganas muy grandes de leer cosas de Millar. Así que bueno. A ver, y para terminar las noticias, tenemos que ha aparecido la primera imagen de Arrow. ¿Qué es eso de Arrow? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Flecha, flecha! Es la nueva serie de CW que... que bueno, va a sustituir a Smallville en ese... Bueno, la nueva serie, eso ya es mucho decir. Hasta mayo no sabemos si es nueva serie o no. Bueno, la nueva serie. Lo que quieren que sea la nueva serie de CW que sustituiría a Smallville en el estilo y demás, y está obviamente protagonizada pues por Green Arrow, Oliver Queen. No hemos visto más que esa primera imagen. Bueno, por si no sabéis más, el guión de la serie, o por lo menos la del piloto, y me imagino que el desarrollo, ha corrido a cargo de Mark Guggenheim, que le conocemos de los cómics, no gran fan de él, a ver, en general, y Andrew Kreisberg, que además actúan como productores ejecutivos. Y el guión, o sea, el de la dirección es de David Natter, que hemos visto, por ejemplo, en Juego de Tronos o El Mentalista. Bueno, pues... nada, habrá que... Bueno, no, lo iba a decir, pero no pienso decir ya. He conseguido aguantarlo. Sí, ya estaba esperando yo todo este tiempo que lo dijeras, pero... Tendremos que esperar para observarlo con nuestros propios ojos. A ver qué hay. Y por así decirlo, ¿no? Y con eso terminamos las noticias. Sí, vamos con nuestras secciones. Y hoy tenemos, bueno, solo tenemos hoy el... No puedo creer que lo hayan... meado. Misionado. Que hay que ser finos, hombre. Vale, vale. Y es que, básicamente el titular sería... Artista taiwanés gana un premio por realizar un Iron Man con su orina. ¡Bravo! Ahí está. ¡Bravo! Dios mío. ¿Qué podemos decir de esto? Es que la gente está muy enferma. ¿Sí? Se llama además Blood Urine Man. todo el mundo hace dibujos en la nieve o pone su nombre, pero ¿qué es esto de hacer un Iron Man? O como dirían en el capítulo de South Park de la semana pasada, el deporte de partir el tronco sí. El chorizo en la mitad. Ay, Dios, ¿cómo se les va? Bueno, pues, ¿cómo surgió esto? Pues que el artista, pues un día, uy, estoy meando sangre. Estoy enfermo y probablemente tenga que ir al hospital. ¡No! ¡Pero antes! No, pero antes, bueno, voy a beber un poco de agua para aclararlo un poco y hago el resto de la máscara. Espectacular. Bravo. Hay un vídeo que, bueno, explica un poco el proceso. Está sin subtitular, o sea... ¿Y para qué hace falta? Sobran las palabras. Y en taiwanés, o sea que solo veréis un poco, pues, cómo colocaron la pieza... Y cosas de esas. Dios mío. Es que es... Dios. Dice además que hasta el último momento no paró de moverse y estaba el tío intentando compensar. Dios. En fin. Ay. Bueno, pues oye. Es que, bueno, la noticia la ha cogido de Breathing Cool y Rich Johnston dice para finalizar. Bueno... ¿Sabes? Espero que Marvel lo use como portada alternativa. La portada alternativa del Iron Man de orina. En fin. Y bueno, pues ya con esto vamos a terminar. Y bueno, vamos a poner una promito y volvemos enseguida. ¿Y qué vas a hacer cuando vuelvas? ¿Te vas a hablar de cosas europeas? Sí, porque tú estás haciendo un boicot al europeo, entonces... Nada, yo no quiero hablar de europeo, ¡me voy! ¡Fuera! Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Noveno Cueva, novenocueva.tumblr.com. Aquí estamos de vuelta. Dani se ha tenido que ausentar. No sé qué ha pasado. De repente ha estallado algo, una bomba o algo así. No sé qué habrá pasado. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ya que tenemos aquí a Rubén con su sección de europeo. ¿Qué tal, Rubén? Hola, pues muy bien. Aquí estoy. Pues aquí andamos. ¿Qué nos piensas contar hoy? Pues hoy... Bueno, si te parece, empiezo directamente contándote cosas. Ah, bueno, hombre, estupendamente. Tú cuenta, que aquí nos aburrimos de contar cosas, vamos. Vale, pues voy a empezar un poco comentando así algunas novedades, que en Europa también las hay. ¿En serio? Sí, impresionante. Y bueno, voy a comentar un poco unas novedades de una editorial que se llama Netcom 2, que ajá, se dedica principalmente a publicar cómic francés. Uh-huh. Y va a publicar el, bueno, pone próximamente, pero creo que es el mes que viene, va a empezar a publicar en España una colección que lleva publicándose desde 1983 en Francia, Bélgica, Suiza, Portugal, Grecia, Alemania y Holanda, y en España... Vamos, nunca se había publicado. Todos menos aquí. Ah, sí, qué típico. Pues la colección se llama Vasco y, como he dicho, se lleva publicando desde 1983. Se han publicado 23 tomos, bueno, 24 porque es novedad ahora en Francia el último tomo, acaba de salir. El último tomo, que se llama La Villa Maldita. Ajá. Y bueno, se va a empezar a publicar aquí, si no me equivoco, a partir del mes que viene. Entonces, de estos 23 tomos se van a publicar directamente dos, que son el 3 y el 4. Ah, ¿y el 1 y el 2 qué pasa? ¿Missing? De momento sí. Esto, a ver, no es intencionado. Esto, porque claro, son tomos que tienen mucho tiempo. Esto son un poco teorías mías, pero son tomos que, claro, al tener tanto tiempo y ser ya viejunos, no es como si fuera una novedad que es te pasamos el archivo en PDF y ya te lo puedes imprimir. Esto creo que es un poco más complicado de encontrar. Claro. E incluso te diría que quizá haya que como te lo digo, como que negociarlo un poco con la editorial francesa, porque esta editorial de aquí, Nescon 2, también ha publicado otra colección que se llama Alix, que también tiene es del mismo tiempo o más tiempo que esta de Vasco, y ha conseguido publicarla casi toda, o van a conseguir publicarla entera en poco tiempo, y han ido recogiendo los números un poco como de la manera que han podido. Es que no te sé decir exactamente por qué se empieza por el 3 y el 4. Uh-huh. Lo puedo investigar y la semana que viene te lo puedo decir. Hombre, de primera mano. Yo le preguntaba a ver si era caso tipo Cerebus, que en realidad donde comienza realmente es prácticamente en el primer tomo que han publicado aquí. Porque lo anterior era un poco parodia de la espada de brujería y cosas de esas. Y a lo mejor tenía una razón de ser en plan tipo argumental. No, esto empieza en el número uno. Las razones son... Eso, no las sé seguro, pero tengo... O sea, prácticamente tengo el convencimiento de que es por un poco dificultades por editoriales. Materiales. Sí, de material y demás. Vale. Bueno, pues entonces te explico un poco de qué va la serie. Está ambientada en el Renacimiento, que es cuando el poder cambia de manos de los reyes y el clero pasan a dejarles el poder a los banqueros, o empiezan a conseguir poder los banqueros. Y el protagonista se llama Vasco Baglioni, que es el sobrino de uno de estos banqueros ricos, que se llama Ptolomei, y se dedica a recorrer Europa, bueno, el mundo, pero principalmente Europa, en nombre de su tío. Y bueno, pues eso va un poco va descubriendo conspiraciones políticas y un poco toda esta historia. Y bueno, características que tiene es que principalmente, o sea, es muy riguroso en cuanto a historia. Casi todos los personajes son reales. Dos últimos tomos, el 22 y el 23, creo que están ambientados en España. Y bueno, es un estilo de línea clara que gusta a los franceses. Y bueno, se caracteriza porque tiene los fondos y los decorados y las vestimentas, los personajes, es todo muy muy fiel a la realidad, como fue en realidad. Y en cuanto a historia también, o sea, es un poco como la historia a través de los ojos de este personaje. Sí, o sea, que tiene pinta de haber sido bien documentada. Sí, sí, muy muy bien documentada. También te digo que ha cambiado por lo que yo he podido ver, porque claro, obviamente solo he podido ver un poco las portadas, no, no estar aquí publicado. Ha cambiado un poco, no el estilo de dibujo, pero sí... Se ha actualizado un poco, ¿no? La manera de dibujarlo, porque si ves los primeros tomos, pues se ve muy muy clasicorro, y si ves las portadas de los últimos, ya parece algo más, pues eso, más de ahora. Uh-huh. Lo digo, pero a lo mejor incluso la ambientación parece un poco más oscura y más adulta. Uh-huh. Bueno, ¿has comentado los autores? Es que ahora mismo no me acuerdo. Pues no lo sé, te voy a haberlo hecho. Bueno, El autor se llama Gilles Chaillet. Bueno, perdonad mi pronunciación francesa, pero es que no tengo ni puñetera idea de cómo se pronuncia. Yo, ¿tú de qué sí? Que los franceses son muy raros hablando. Hago lo que puedo. Pues no sé si lo había dicho, pero bueno, ya lo he dicho. Es que de repente he dicho, uy, no sé si se ha olvidado comentarlo o qué. Pero bueno, vale. Bueno, además quería comentarlo porque... quería decir el autor, porque como he dicho, lo de Alix, que lo publica la misma, es una serie que publica la misma editorial. Alix es una serie que es lo mismo, pero ambientado en la antigua Roma. Uh-huh. Y el autor es Jacques Martin, que era un poco, digamos, en el que se inspira el Chaillet este para hacer Vasco. Bueno, cambio de título. Uh-huh. Y me voy a otra novedad, que también, bueno, esta tampoco se había publicado en España, pero esta lleva menos tiempo, esta es de 2010, el número 1, que creo que ya está disponible en la página web de la editorial, la misma editorial. Sí. Y se llama Ella Maje. Vale, que esto es... Ella Maje. Ah, vale. Perdón, ya te digo que las pronunciaciones... Vale, entonces esto es un poco un estilo, como si dijéramos, una Indiana Jones en chica, que es una arqueóloga. Uh-huh. Y este es curioso, vale, este está previsto publicar los 4 primeros tomos, que hasta ahora es lo que he publicado también en Francia, y son el primer arco argumental de la colección, ¿no? Entonces, en esto es curioso porque en estos 4 tomos hay una guionista y 5 dibujantes. Pero esto tiene un sentido, ¿vale? Ah. En cada tomo hay 46 páginas, ¿no? Entonces, de esas 46 páginas, 10 son, digamos, en la época contemporánea, y las otras 36 son una especie de flashback que te cuenta pues lo que ella está investigando, ¿no? Porque ella es arqueóloga y te cuenta pues la época arqueológica, o bueno, la época que ella está, época histórica que ella investiga junto a sus amigos y aliados y gente. Entonces, las 10 páginas que son en la época contemporánea las dibuja siempre el mismo dibujante, que se llama Jean-François Charles. Uh-huh. Y las otras pues van cambiando, ¿no? Entonces, dependiendo de la época, las hace un dibujante diferente. El primer tomo es la época de Tutankamón y lo dibuja André Taimans, que este es el que ya está disponible para comprar. Uh-huh. Y bueno, por último, como última novedad de esta editorial, también van a publicar algo, esto ya es comedia. Y bueno, se ha podido estar leyendo porque esta editorial publica una revista gratuita que se llama Netcomic, que puedes ver, pues, no sé, la distribuyen por ciertas librerías, no sé si habrá, no sé exactamente el alcance que tiene, pero bueno, es nacional, lo que no sé si librerías pequeñas la les llega, pero bueno. Yo se ha ido publica. A mí no me suena haberla visto por aquí. No sé en la otra tienda, pero a la que voy normalmente no me suena de haberla visto. Pues te digo, tengo un listado donde se publican, o sea, de todas las librerías donde llega esta editorial, y no sé si la revista llega también, pero es que ahora mismo no tengo delante. Por eso te digo que no es... como es gratuita, pues no sé el alcance que tiene exactamente. Vale. Pero bueno. Y bueno, van a publicar también otra colección nueva que todavía está en próximamente, todavía no ha salido, que se llama Simon Nian, que es de los autores Yves Rodier y F. Cortechiani. Se imagino que será italiano. Y este es un poco, bueno, esto ya es más de comedia, ¿no? Es un... Simon Nian, que es el protagonista, es un abogado que hace un poco también de detective, ¿no? Entonces el primer número se llama Ha dicho el alcaide, que no salga naide, y es de una fuga en prisión y que parece ser que está relacionado con un dibujante de cómic desaparecido. Y este señor, que es Simon Nian, le toca investigarlo. Y bueno, es un poco un humor, un tipo... Y bueno, tanto el humor como el tipo de dibujo a mí me recuerda... A Spirou, un estilo Spirou. Sí. O un estilo más así... Bueno, no tan bestia como Mortadelo, pero bueno, de ese estilo, ¿no? Más infantil y más... Un poco más ingenuo y más tontito. Pero es... Bueno, yo lo que me he leído está entretenido. Está bastante bien. Yo te digo, yo me he leído lo que ha salido en la revista, porque te han ido publicando un avance del primer tomo, y está bastante bien. Pues lo tomaremos nota. Vale, y bueno, quería comentar, esto viene un poco al caso, lo que voy a comentar ahora de lo que comentabais la semana pasada, de cómo es las publicaciones o cómo es las lecturas en España de cómic. Sabes que Panini va a publicar en abril Juego, sí, de Poltronas, ¿no? De Nacho Fernández. Uh-huh. Que por cierto, salió Las novedades las sacaron súper pronto, porque yo la tengo desde finales de febrero, creo que tengo el catálogo de abril. Salió, pues, pero salió muy poco publicitado, pero sí que después dos, tanto Panini como Planeta las sacaron en su época, llegaron a sacar con 2 meses de antelación las novedades, el boletín. Ahora están volviendo al mes y medio, ¿sabes? Y no sé, ECC lo hace en plan 2 semanas antes. ¿Qué dices? ¿What? Yo es que como llevo pocos meses, relativamente pocos meses en Barcelona, yo estoy acostumbrado a Torrevieja, que las novedades llegan allí con 2 meses de retraso. Pues entonces esto me parece súper guay, ¿no? Bueno, pues lo que iba a comentar es, Juego de Poltronas, es que me hace daño hasta el nombre, tío. Es la parodia de Juego de Tronos. Entonces, sí. Esto... Nacho Fernández comentaba en su blog, bueno, esto que se lo había pedido, ¿no?, Panini, y él tiene varios tomos. Hace un par de años sacó un tomo que se llamaba... Bueno, un par de años no llega, quizá un año y poco, una cosa así. Sacó un tomo que se llamaba Kung Fu Mus, que intentó publicar en España, no lo consiguió. Lo consiguió publicar en Francia, en la editorial Aquileos, y luego lo consiguió, después de eso, lo consiguió publicar en España. No me acuerdo ahora de qué editorial publicaba aquí. Bueno, el caso es que este Juego de Poltronas es totalmente la exploitation de turno de la serie de moda, ¿no? De la de Juego de Tronos. A mí estas parodias que se limitan a coger el argumento de la serie e ir añadiéndole chistes, porque sí, personalmente no me atraen nada. O sea, sí que es verdad que en su día me gustó Dragonfall y muy poquitas más. Es que Dragonfall es enorme, directamente. Sí, bueno, Dragonfall está muy bien. Pero precisamente Nacho Fernández, de alguna manera, bueno, no se quejaba, pero comentaba que se sentía un poco frustrado de ser recordado todavía por Dragonfall, que era aprovechando Dragon Ball. Entonces, efectivamente. Claro. Aún le siguen llamando para hacer parodias de serie. Cuando él ha hecho otros tomos, yo me he ido a Kung Fu Mus, y Kung Fu Mus está súper chulo. Entonces, él tiene dificultades para publicar algo que sea obra suya 100%, y para publicar una serie de este tipo, o sea, un tomo de este tipo, ¿no?, que es exploitation de algo, pues le llaman. ¿Ves? Es más o menos lo que estábamos pensando, o yo estaba pensando cuando estábamos hablando, Dani y yo, en el programa anterior de la publicación del Español. Y dices, a ver, van a lo, digamos, a por la marca. O sea, si van, es más probable que te publiquen eso, un juego de apoltronados, que cualquier otra obra que se le ocurra al autor, que lo haga de puta madre y tal. Es mucho más probable que es la que se esfuerza, creación propia, totalmente original, tal, eso. Es menos probable que le publiquen eso que las chorradas. Claro, es que hay aquí como una necesidad de venderlo antes de publicarlo. O sea, es como que te tienes que asegurar de que esto se va a vender, o si no te lo sacan. Ya te digo, el de que te comentaba, el tomo de Kung Fu Mus que sacó este hombre, aquí le dijeron que no, y cuando salió en Francia, luego volvió y dijo, oye, que lo he sacado en Francia. Ah, vale, pues como papá Francia ha dicho que esto se puede publicar, pues lo vamos a publicar nosotros también. Efectivamente. O sea, vamos a ver, o sea, tened un poco de cabeza. O sea, editoriales, señoras. Y siendo un autor español, que es lo que más... Efectivamente, o sea, es que a mí cada vez me da más coraje cuando veo 20.000 obras de autores españoles publicándose en Francia siglos antes que aquí. Sí, claro, luego... ¿Qué dices, tío? Luego salen los recuentos y es, no, es que cómic español se lee mucho menos que lo demás. Claro, pero coño, es que, sácalo. ¿Qué me publicas de cómic español? Sí que puedo. No sé, o sea... Bueno, ya he dicho... Bueno, como he dicho, las parodias estas literales, por llamarlo de alguna forma, a mí no me hacen ni puñetera gracia, la verdad. Y bueno, Kung Fu Mus también es realmente también una parodia, pero no se limita a coger una serie y repetir las escenas añadiendo chistes. Es una historia que él se inventó de artes marciales, ¿no? Entonces, digamos, una parodia del género de artes marciales, Sí. Porque te salen cosas típicas de este género, muy, muy tópicas también. Pero te cuento una historia suya. Y ya te digo que estaba muy bien. También va a sacar ahora en Francia, o está sacando en Francia, Paladines del Horóscopo, que es la parodia de Caballeros del Zodíaco, y la está reeditando. Esa me suena, sí, de haberla... Pues de haber leído una entrevista de Nacho Fernández con ese tema. Sí, la lleva publicando ya allí un tiempo, la están reeditando allí. Y ahora está buscando también, intentando editarla otra vez en España. Que digo, estamos otra vez en la misma. Claro. Y bueno, lo va a tener más difícil porque ha pasado siglos de Caballeros del Zodiaco. Sí, claro, eso es porque allí, realmente en Francia se lleva mucho más que aquí, según tengo entendido. Allí Caballeros del Zodiaco lo sigue petando y aquí, claro, aquí ya está un poco más olvidado. Aquí es más minoritario, incluso Selecta, que es, bueno, y Glenat, que están sacando, pues, tanto Selecta, los DVDs de Hades y los de los canvas, vamos, lo último que han sacado en anime, igual que Glenat, el este, me consta que es un poco dificultoso digamos, volver a implantar la franquicia. Ya, yo el otro día lo vi, lo pillé en la televisión catalana, y bueno, yo hablo catalán, no es por el idioma, pero vi el capítulo y es que no me enteré de nada. Digo, yo no sé de qué puñeta va esto, tío. Es muy raro ahora, tío. No entiendo, ¿no?, de qué va. Bueno, quería recomendar algunas parodias, ya que estoy hablando de parodias. No sé si conoces un tomo, que este sí que me leí hace 2 o 3 años, que se llama Soy Anécdota, y es de Guillem Dols, que era un guionista Pues era un guionista de Buenafuente, y Soy Anécdota es una parodia de la película, o bueno, de la historia de Soy Leyenda. Y va de un tío que vive enfrente de Robert Neville, y entonces, claro, Robert Neville se dedica a luchar contra los vampiros, y este hombre se dedica a hacer lo que haría cualquier persona en la realidad si hubiera una invasión de vampiros, que es esconderse en su casa y no salir. Entonces, y esperar que el otro despeje la calle. Efectivamente, esperar que el americano arregle las cosas. Entonces, este hombre, pues en su casa tiene una cantidad enorme de cómics y de novelas gráficas, etcétera, y se dedica a leerlas. Entonces, el tomo es como una secuencia de historietas que va leyendo este hombre, y son, pues hay un poco también, como te digo antes, parodias, pero parodias hechas así en general, ¿no? De pues a lo mejor de cómics manga, de novela, de tipo novela gráfica, este más dramático. E incluso de las fotonovelas mexicanas, tío, que yo me quedé flipado cuando me leí eso. Digo, hostia, con lo que me ha saltado este, con las fotonovelas mexicanas. Impresionante. Y este sí que te digo que me lo he leído y me reí, pero a base de bien con este. Este es muy, muy bueno. Uh-huh. Otro que no estaba mal era Solo de Jesús Martínez del Vaz, que es el que hace pues El Señor de los Panchitos y Los Epichode 1, 2 y 3, que era la parodia de Star Wars. Ese sí que son parodias literales y no estaban del todo mal. Alguna risa sí que te sacaban. Pero, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Este tío publicó unos cómics que se llamaban Bok, que es de un extraterrestre que viene a la Tierra de intercambio. Y lo estuvo publicando, bueno, eran tiras cómicas que estuvo publicando en la Gaceta Universitaria. Que hombre, Bok, claro. Claro. Pues yo para mí he leído un montón. De hecho, tengo algún que otro recopilatorio, lo tengo. Pues para mí, Bok está mucho mejor que las parodias de literales, como te digo, ¿no? De este hombre, que no están mal, pero Bok le da 1000 patadas. Uh-huh. Ahora, el que sí que no, lo siento, pero es que no lo aguanto. ¿Sabes quién es Enrique Vegas? Que es el que hace los cómics estos de los cabezones. Sí. Pues a lo mejor te ponen el título Spiderman y te lo escribe con E. Claro. Y el resto de chistes del cómic son de ese nivel de inteligencia. O sea que no está muy allá. Sí, hay veces, bueno, que da un poco más de penilla que de lo que debería las parodias. Sí, por eso yo... Es que ya de por sí no soy muy partidario de las parodias. Pero por eso te digo que yo prefiero que me hagas una historia del autor o propia del autor, o bueno, que sean 2 o 3 autores, que coger y... Porque realmente estás como forzado, ¿no? A, si tú haces una parodia de este estilo, estás forzado a seguir el argumento de la serie o el argumento de la película o lo que sea. Entonces, claro, eso te limita, ¿no? No puedes... Yo creo que de alguna manera te limita o tienes que buscar de ahí sacar chistes y estás un poco influenciado por eso. De esos, de los que te he dicho, yo me quedo con Soy Anécdota, que para mí es el de los mejores cómics de humor que me he leído. Y bueno, voy a comentar el que me he leído esta semana de los nominados a Mejor Obra de Autor Español. Pues me he leído... Ya la semana pasada recordamos a los oyentes que hablamos de Memorias de un Hombre en Pijama y la conclusión fue un poco meh, ¿no? Sí, no fue muy, muy allá. Esta vez, con este sí que estoy más conforme, si te digo la verdad, con el de esta semana. Me he leído Aventuras de un oficinista japonés, de José ¿sí? Domingo, y que publicó la editorial Bank Ediciones. Bueno, me he leído entre comillas, porque es un cómic mudo. Ajá. Y bueno, es, digamos, también es de comedia, y es como una especie de secuencia de principio a final, como una especie de efecto mariposa que le pasan a este hombre. Empieza en una, pues una ciudad, supongo que será Tokio o alguna de estas japonesas, y en medio de un batiburrillo de una guerra de mafias o algo que empieza así en la primera escena, hay un señor que es el protagonista, que respira los humos de una fábrica, se convierte en Hulk, pega cuatro botes y acaba perdido en el campo. Entonces tiene que volver a casa, y el cómic es él recorriendo el bosque y recorriendo los sitios más surrealistas que te puedas imaginar. Ajá. le va pasando de todo, y eso con la intención de, y cuando digo de todo es de todo, y con la intención de volver a su casa. Uh-huh. Es todo como un punto de vista, ¿cómo te diría yo? ¿Sabes los las imágenes estas de Jabo o los juegos de Jabo, que es un punto de vista como no cenital, pero desde arriba un poco inclinado? ¿Sabes cómo te digo? Como si fuera un videojuego de estos viejos. Sí, se llama... Tiene un nombre eso. Sí, es que ahora asimétrica. No, no sé el nombre. Isométrica. Sí, efectivamente. Vale, pues todo en esa perspectiva. Y entonces, cada página está dividida en cuatro viñetas. Y es como si las cuatro viñetas fueran el escenario completo. Sí. Y él lo va recorriendo, ¿no? Por esas viñetas. Realmente está muy chulo. Mm. O sea, sí que me ha llamado mucho más la atención. Lo único que te podría decir un poco en contra es en cuanto a la edición, porque no es un libro tan largo. Sin embargo, no sé ahora el número de páginas, pero no sé si sean 60 o no llega a 60. Y es un tomo enorme, tío. O sea, es enorme, me refiero de dimensiones. Porque es, ¿sabes los tomos estos de Watchmen y de V de Vendetta, estos sí, que son gigantes? Pues creo que es un tamaño, una cosa, si no así, no mucho más pequeño, y cuesta 22 euroazos, que es en plan de, vale, tío, o sea, el cómic está guay, pero creo que te estás pasando un poco en el precio, ¿no? ¿No la tienes en la edición de bolsillo? Sí, yo, dámelo en formato americano, tío, que me lo leo. Ese sí, hombre, tapa dura y claro, no te jode por 22 euros. Bueno, un poco bestia, ¿no? El precio. Pero bueno, de momento, de los dos que me he leído, mi candidato para el premio está siendo este. Ganado. Vale. Ya tenemos en cabeza a uno de ellos. Sí, seguramente cuando me los lea todos, me siga gustando más este por la estupidez, ¿no? O sea, por que es de risa y porque a mí más... Siempre me llama más una comedia, ¿no? Pero no sé, ya veré. Y bueno, voy a comentar un cómic que me he leído esta semana, así rápidamente, y ya termino, que me parece digno de comentar. Cuenta. Me he leído otra puta novela gráfica, y no es una manera de hablar, es que se llama así, ¿vale? Me he leído otra mierda de cómic, no, se llama así. Se llama... Es verdad, es el título, se llama Otra puta novela gráfica, de Jorge de Juan, que publica la editorial La Cúpula. Uh-huh. Y bueno, no es que sea novedad, pero tampoco es muy viejo, no sé si tiene un año o una cosa así. Está muy, muy, muy, muy inspirado. ¿Tú conoces a Peter Bach? Sí, sí, sí. El autor de Odio y demás. Pues es un estilo de guión totalmente de este tío. De hecho, por si me quedaba alguna duda cuando me lo estaba leyendo, incluso le hace una referencia. Y bueno, va de un dibujante de cómic que su vida es una mierda. No sé por qué los dibujantes de cómics siempre salen así en los cómics, ¿sabes? Es en plan de, tú eres dibujante de cómics, sales en un cómic, pues tu vida es una mierda, ¿sabes? Digo, efectivamente, vale, no haberte metido en el oficio. Mucha autoestima, ¿no? En la profesión, por lo que estoy viendo. Bueno, pues entonces le piden su editor. Su editor es un tío que no tiene ni puta idea de cómic y que se pasa las noches metiéndose cocaína con su mujer. Qué típico. Entonces, de los editores. Una noche a las 2 de la mañana le llama para... Dices que es la única hora que te pillo. O sea, le llama para pedirle que tiene que dibujar una novela gráfica porque es lo que está ahora de moda. Entonces, claro, el tío no tiene ni puta idea de lo que tiene que hacer. Y se dedica a recorrer la ciudad en busca de lo más marginal de la sociedad para intentar conseguir argumento para su novela gráfica. Uh-huh. El dibujo es una cosa muy rara, tío, porque es como el tipo de expresiones que utiliza Peter Bach, de estas súper exageradas, la boca muy abierta, posiciones muy, muy exageradas. Y luego tiene como un toque de no sé si manga o porque es en blanco y negro, tiene así también como como he hecho en blanco y negro este con toques de grises. Sí. Es muy muy fluido. Hay veces que tienes que fijar de, o sea, no es que esté mal dibujado, pero hay veces que es tan recargado que tienes que estar un rato mirando la viñeta para saber lo que hay. Y es muy bueno, dentro de que, o sea, no hay nada fantástico ni nada, quiero decir, nada que sea imposible que pase, pero es muy surrealista, ¿no? Es como si estuvieras viendo un reportaje de callejeros de Telecinco o algo así. Callejeros comiqueros. Este sí que lo puedo recomendar porque, bueno, a mí es que Peter Bach me encanta y este, me ha gustado bastante. Uh-huh. Tiene cosas que te ríes. Es que es prácticamente el tipo de humor de Bach. Y el argumento, pues lo que he dicho, ¿no? Entonces el tío va encontrándose cada vez con más gente, cada cual más raro o más pringado o más o menos pringado. No sé, es que no sé, no quiero contar demasiado porque no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero bueno, este sí que ya es mi recomendación de la semana. Bueno, La aventura de un oficinista japonés, la verdad es que también está muy bien. Ajá. Pero claro, yo no sé si vale 22 euros. O sea, lo siento, pero lo tengo que decir así. Es que me parece excesivamente caro para lo que es, siendo muy buen cómic, eso sí. O sea, que ¿tú crees que si fuera más barato lo recomendarías más fervientemente? Sí, hombre, si valiera, pues yo qué sé, 10, 12 euros, pues te digo, sí, sí, píllatelo porque está muy bien. Pero es que además, claro, es que encima es un cómic mudo, que a ver, no tengo nada en contra que sea mudo, porque, o sea, encima soy dibujante, no voy a tirarme piedras contra mi profesión, ¿no? Pero quiero decir que es algo que vas a terminar de leerte relativamente rápido, y digo leerte entre comillas de nuevo. Cuando el otro, el de este de otra puta novela gráfica, es un tomo más o menos considerable, ¿no? Que con sus parrafadas en algunos momentos, y te cuesta 15 euros. O sea, uno que vas a estar quizá 2 horas en terminarlo, sí, contra uno que a lo mejor tarda 10 minutos. Y el precio es 15 contra 22. O sea, yo... Vale que esto no es muy... No sé, quizás no sea muy ortodoxo mirarlo así por el precio, ¿no? Pero es que es lo que hay. Vale. No, sí, entendemos perfectamente la postura, ¿no? O sea, nosotros también muchas veces dices, mira, por tantos euros no me compro esto ni de coña, ni aunque sea el santo grial del cómic, ¿sabes? Dices, o sea, no, sí, que muchas veces la cosa está mal ahora y el cómic es dentro de, digamos, lo cultural y todo eso, es casi, tiene precios para pensárselo dos veces, ¿no? Muchas veces. Y dices, sí, bueno, claro. Es que hay algunos que sí. Yo, para mí, hombre, también depende de lo que sea, ¿no? Pero por norma general, que llegue a los 20 euros ya me parece un poco excesivo. Uh-huh. De 15 a 20, pues más o menos lo veo más aceptable. Y bueno, ahora que hablando de la situación, la editorial esta de NetCon 2 que comentaba al principio, pues por lo que yo tengo entendido, y tengo entendido de primera mano porque conozco al editor, a ellos han, o sea, les han subido las ventas en cuanto a cómic. Uh-huh. Entonces, claro, me llamó un poco la atención que la semana pasada dijera, y no, es que ahora se han bajado la gente que lee cómic. No sé si os referís a que lee cómic español o que lee cómic en general, porque yo lo que he estado viendo lee cómic en general, lee cómics en general en España. Así. Pues, quizá como porcentaje, es que también, claro, quizá como porcentaje o quizá como... como no es algo muy que conozcas a todo el mundo y hayas contado todos los cómics que se han leído. Es que claro, hay algunos sitios que te dicen que han subido, otros han bajado, no sé. Claro. Si han ganado los que han bajado o los que han subido, no han subido tanto como deberían para mantener el un buen porcentaje de lectura. Pero bueno, ya te digo. Hombre, a lo mejor yo la explicación que le veo es que los que leemos más. ¿Quiere decir que hay menos lectores nuevos? Claro. Puede ser también. Sí, puede ser, porque ya te digo, esto es un... Bueno, estos son cómics que sí que van dirigidos a gente que habitualmente lee cómics. Entonces, quizá no se hayan conseguido muchos lectores nuevos. Uh-huh. Pero es que claro, es que pueden ser mil cosas, vete tú a saber. Claro, a lo mejor, mira, ahora habría que ver si por ejemplo, ahora con... Bueno, esto ya metiéndonos en el terreno del cómic americano... Sí, por ejemplo, ahora en mayo, cuando ECC saque los nuevos 52 y todo eso, habría que ver, sería un buen momento para hacer otra encuesta, para captar, para ver un poco cómo se mueve el mercado en ese sentido. Luego, con el tema también europeo y español, pues sí, es bueno que haya lectores nuevos siempre y que haya un relevo generacional, que también es importante, pero no sé cómo andará el tema. Claro, es que habría que ver uno a uno, pero claro, bueno. Por cierto, ahora que nombraban los americanos, los que comentabais la semana pasada de estos tomos de Forum de los 90, recopilatorios de poderes cósmicos y ¿sí? No sé qué. Yo recuerdo que estaba también, recuerdo porque tengo yo alguno, estaba también Marvel 2099. Ah. Que no me extraña que se os olvidara porque era un poco a charla de comer aparte, pero bueno, uh-huh. Ahí está el apunte. Sí, y es bueno. Que además, yo es que con Marvel 2099 siempre he tenido un poco de lío porque había cabeceras que sí que se publicaban en grapa, había otras que tal, en tomo y tal, y siempre he tenido la duda de qué se publicaba en qué. Hombre, yo te digo que yo tengo el primer tomo que se publicó, y hay cuatro colecciones, me parece que eran, y de esas cuatro colecciones, ninguna era el número uno. Ajá. O sea, en el primer tomo, ninguno era el número uno. Todos claro. Eran que continuaban de... No sé si en algún momento pues dijeron, sí, no, vamos a recopilarlo. El típico momento de, vaya, las ventas están siendo una P, vamos a eso. Y pues, bueno, por mi parte, nada más. Pues nada, muchas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros en este, bueno... En esta pequeña sección que hoy se nos ha alargado un poquito comparado con la semana pasada. En fin. Bueno, como no hay manga. Claro, como no hay manga, pues ya aprovechas. Si quieres para rematar, cantamos la canción de Chicho Terremoto. No, gracias. Bueno. Hostia, Chicho Terremoto, tío. Oh, para que veas lo puesto que estoy yo en manga. Qué mítico. Tío, yo recuerdo esos dibujos japoneses. Sí. En fin, muchas gracias, Rubén. Encantado. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahora vamos a poner un corte, una audio reseña que nos ha mandado Fernando el Catódico sobre el Capitán Trueno, la película. Así que disfrutadla o no. Buenas, hoy vamos a hablar de esa atrocidad llamada El Capitán Trueno y el Santo Grial, pero no os preocupéis, seré breve. Bueno. La película prácticamente empieza con Crispín y Goliat a punto de ser ejecutados y que son salvados in extremis por un intrépido héroe al que no vemos la cara en las primeras secuencias, escenas. Para nuestra sorpresa es el capitán. Supongo que el director, Antonio Hernández, quería crear cierta expectación, pero olvidó que el nombre del héroe ya está en el título de la película. Un detalle. Este héroe es el elegido, el predestinado desde niño a salvar el mundo, cosa que yo no recuerdo haber leído nunca en sus TVOs y me he leído bastantes, pero bueno, puedo estar equivocado. tiene una señal de nacimiento, un rayo, porque claro, el trueno no se puede dibujar, y todo el mundo lo ve. Está en la nuca y debajo de la melena, está muy escondido, nadie te está mirando nuevamente la nuca, pero vamos, incluso peleando de frente, la gente le ve siempre la señal. Es una cosa muy interesante. El guión es muy tramposo, está lleno de trampas. Cuando le dice que tiene que llevar el cáliz a un mago a España, el héroe lo que dice es que mira, yo no conozco a nadie que se llame así, dice, no te preocupes que él te va a encontrar. Ya, pero es que yo no voy a España, dice, no te preocupes. Y claro, en cuanto va al campamento, le dicen, oye, mira, que tienes que ir a España para otra cosa. Ante el héroe, en la primera pelea aparece un enmascarado, que es el único que le desarma, después de haberse peleado con todo un ejército. Y onda, mira qué sorpresa, resulta que no es un enmascarado, sino una enmascarada. Es la chica, Sigrid, que no sabemos quién la ha soltado, pero bueno. El esbirro del malo encuentra, aunque un poco tarde, al custodio, al que custodiaba el vial. Así que después de un diálogo que le podía haber escrito mi hijo de 6 años, le apuñala, pero eso sí, al comparte la música. Llegas demasiado tarde. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué le has dado el vial, maldito viejo? Vete al infierno. Allí nos veremos. Además, reúnen una compañía del anillo, bueno, del Grial. Los nombres no tienen desperdicio, escuchadlos. Estos hombres que os lleváis vienen de diferentes países de la cristiandad y han puesto su espada al servicio del rey Ricardo. Hador. Su nombre va precedido por el vuelo de su hacha que se clavará certeramente en el pecho del enemigo. Adelbert, que podrá enseñaros el manejo de la ballesta. Gentian Derbez. Olfatea al enemigo a varios kilómetros de distancia. Diego, la espada mejor afilada de las cruzadas. Español, como vos. Rufo, de quien no se conoce el origen, pero sí su destreza con las lanzas. Y Cherran, cuyo brazo ha doblegado a tantos enemigos como el que más. Todos ellos son fieles y rudos y lucharán ciegamente a vuestras órdenes. Bueno, y toda esta sarta de malos tópicos se da en los primeros 20 minutos de película. Los personajes son prácticamente todos de cartón piedra. Los malos son malos de opereta. En general son muy malos actores, sobreactuados y que no se toman la película en serio. Ya desde los nombres, donde volvemos a ver el gran esfuerzo que ha tenido el guionista. Un musulmán llamado Hassan. Bueno, podría haber sido peor, se podría haber llamado Omar o algo así. Un malo que se llama Sir Black, una bruja llamada Ariadna, ahí se lo corro un poquito, y un mago llamado, oh sorpresa, Morgano, wow. Mención aparte merece Manuel Martínez, Goliath, que es incapaz de moverse a la vez que habla, se mueve muy despacito, es raro que no le apuñalen antes, pero bueno, van todos los que van a pelear con él van con la mano desnuda, es curioso. Pero vamos, decía que es incapaz de moverse a la vez que habla y sus diálogos están grabados a posteriori en el estudio y se los han insertado cuando él está de espaldas. Se ve que tampoco sabía cuándo tenía que mover la boca. Además, bueno, diálogos no, prácticamente son frases sueltas, inconexas, lo que él dice, porque prácticamente no habla más que con Crispín un par de veces y dice cosas tan buenas como ¿quién me ha mordido? Cuando le atacan varios o aquí huele a pollo frito cuando acaba de explotar el monstruo. Solo se salva el protagonista, Sergio Pérez Mencheta, que en mi opinión realiza una actuación más que digna, sin tener que compararlo con los demás. Él por sí mismo yo creo que estuvo bastante bien. Y bueno, pues los malos, como digo, pues rancios de un telefilm de serie Z. Como ejemplo, escuchad cómo se ríe la bruja. Estaba deseando este momento. Pues ya somos dos. En resumen, un guión desastroso, lleno de tópicos, con unos diálogos propios de dibujos de Mordor y Falmón en sus peores épocas, y solo salvaría al protagonista y a los títulos de crédito, que están a modo de viñetas con la canción de Asfalto de fondo. Comprendemos que no. Y bueno, ya se ha ido Rubén, ya hemos escuchado la reseña del Capitán Trueno, que por cierto, os animo a todos a que si, bueno, si estáis inspirados y si queréis hacer una audio reseña, a mandárnosla a novenopodcast@gmail.com y, bueno, pues la podremos escuchar. Dime. Se ha ido ya el europeo. Sí, sí, Dani, ¿qué tal? Vale. Sí, se ha ido ya, ha dicho, venga, me voy. Vale. Que Dani no me quiere. Vale, ya está, ya he vuelto. Lo que decía, si tenéis alguna reseña, pues nos la mandáis y la pondremos en este hueco entre la sección de europeo manga y la que toque, que es la Comicteca. O no, porque somos muy exigentes. Tenemos que seleccionar entre las decenas de cosas que nos mandan. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar con las reseñas. Hoy tocan reseñas, bueno, un par de reseñas. Vamos a hablar de una película, de un cómic y de una serie. Fíjate, cuidado, qué variado. Qué variado. Vamos a empezar con una película, una de esas directas a DVD animado que saca DC cada unos cuantos meses. Y esta y el mes pasado pues salió a la venta en Estados Unidos Justice League Doom, que bueno, pues era un poco adaptación libre de Torre de Babel, de Mark Waid y Porter, Howard Porter. Que por cierto, no le ponen en los créditos. No. ¿Qué? No, me estuve viendo a ver si lo ponían y me extrañó no verlo. Que yo lo escuché el otro día el Doctor Comics que lo decía y digo, coño, pero no me había fijado. Es que me parece a mí que Waid no se lleva muy bien con DC últimamente. No, la verdad es que es verdad, o sea, siempre que Waid siempre ha sido, entre comillas, amigo de todos, ¿no? Sí, es un tío... Ha escrito para DC, ha escrito para Marvel, es un estudioso del cómic como pocos, y bueno, no sé, algún rollo habrán tenido. Bueno, cuéntanos, que hemos visto los dos. Sí. Cuéntanos qué te ha parecido Justice League Doom. Bueno, la verdad... Bueno. Vamos a ver, como adaptación, para empezar, como dices tú, libremente. Bastante libremente. Pero hasta el punto de que algunos de los cambios o no tienen sentido o hacen que no tenga sentido la historia o hace que no quede tan bien. Efectivamente, sí, a mí también me ha parecido eso. Bueno, para empezar, el malo es diferente. Y, sí. Y en vez de ser Ra's al Ghul, pues es otro... Joder, se me ha olvidado cómo se llama. Savas. Eso, Bandar Savas. Savas. Que en un cierto momento de la película dice, sí, ya sé quién es Batman. ¿Por qué? Porque lo sabes. ¿Verdad? Porque me hizo gracia porque cuando todavía no había salido Bandar Savas, digo, ah, bueno... Creo que es así. Cuando entra el amo de los espejos en la Batcueva, sí, para robar los datos y tal, dice, ¿y no quieres saber quién es Batman? Dice, no, ya sé quién es. Y digo, ah, bueno, entonces pues seguirán con Ra's al Ghul y tal. Y luego aparece Bandar Savas. Sí, digo, yo pensaba lo mismo. Dice, pues entonces sí que han seguido con Ra's al Ghul y tal. Y luego digo, ¿pero qué? ¿Por qué? Claro, que no pasaría nada porque cambiaras el tío si te inventas una razón por la que lo sabe. Claro. Porque Ra's al Ghul lo sabe y ya está. Porque lo sabemos que lo sabe. Es una cosa del personaje. Sí. ¿Sabes? Entonces, por eso no entiendo muy bien. Bueno, cambio primero. Y en general, no estoy seguro de que todo el plan funcione muy bien. ¿Por qué no funciona todo muy bien? Porque han cambiado a los personajes que participan. Uh-huh. En muchos casos, por ejemplo, han quitado a Plastic Man, a Aquaman. Y... ¿sí? Y han metido, así un poco con calzadator, a Cyborg, pues porque es el... Porque pasaba por ahí. Porque pasaba por la nueva colección de la Liga de la Justicia, de Jones y Lee. Efectivamente, o sea, está hecho para la nueva Liga de la Justicia, este cómic. Exactamente. O sea, dicen, oye, que... Coño, pero es que este Aquaman y este Plastic Man no salen a... ¿No sale en la nueva Liga de Justicia? Pues quitad, por favor. Bueno. Efectivamente. Bueno, y de hecho, por ejemplo, otros dos cambios que no son de... O sea, son de... No son cambios de superhéroes, pero sí del personaje que lo encarna. Dos. Que son tanto Flash como Green Lantern. Claro, son cambios... Bueno, la verdad es que con Flash prácticamente no hay gran cambio, ¿no? Pero con Green Lantern, sí. Sí. Y de hecho, no sé, o sea, quiero decir, vale que con Hal Jordan no puedas hacer lo mismo que se hizo originalmente con Kyle, porque en el cómic a Kyle le dejan ciego. Y eso, claro, Kyle es dibujante y básicamente usa un gran refuerzo visual para usar el anillo. Sí. Y claro, con Hal Jordan tampoco me ha convencido ese cambio de meter a Carol de Star Sapphire. A mí tampoco. Y dices, vale, o me he perdido algo, o por qué Star Sapphire, por qué Carol Danvers está yendo tan a saco contra su novio. No lo sé. De hecho, si te fijas, usan una parte del plan que hay contra Aquaman en el cómic, es lo que usan contra Hal Jordan. Sí. Entonces, es el problema que tienen todos estos cambios es que esté bien o no, te guste el final o no del cómic original, porque bueno, dio un poco lugar a todos los cristos de Lomac y todas estas cosas, entre comillas dio lugar. Lo que se supone es que Batman ha hecho unos planes concretos contra personajes concretos y están bien estudiados. Claro. No son cosas intercambiables. No sé, es un poco que no termina quedando bien, no lo sé. Luego, dicen, bueno, los planes originales de Batman son para neutralizar a sus... porque no los quiere matar. Bueno, y luego dicen, bueno, nosotros les han modificado para matarles, pero no matan a nadie. O sea, les dice Vandal Savage a sus asociados, matad a estos héroes y luego ya empezamos con el Cristo. Y no matan a nadie. O sea, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Pero es que no maten a nadie en plan, porque, bueno... No, porque no quieren. No recordar, son dibujos animados y todo eso, ¿sabes? Me parecería un poco hardcore que empezasen a matar héroes. Pero porque en realidad, o sea, si te das cuenta, ninguna de las trampas son letales. Claro, pero es que dicen, hemos modificado las trampas para que sean letales, pero es que no han hecho tal cosa. Claro, efectivamente. Lo que me refiero es no que les maten, sino que ninguno de los planes realmente vale para nada. Bueno, efectivamente, no sé. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El de Wonder Woman es uno de los que más gracia me hace a mí. Porque es una chorrada. Porque es una tontería como un piano. O sea, ¿cuántos héroes hay en el universo DC? Porque por ahí aparece Cyborg, que es el que toca, para en el momento, pero vamos, pueden aparecer otra docena de superhéroes y dicen Wonder Woman, estás muy loca, vamos a dejarla KO entre todos y ya luego, no sé, o sea, simplemente la dejan en medio de un campo pegándose con policías. Dice, ya está, hecho, trabajo hecho, nada, ya está. No nos volverá a molestar nunca. No sé, Bane, que puede matar a Batman. Y dice, vea, te meto aquí debajo, porque ¿para qué matarte? Es como, claro. No es como si lo hubiera intentado antes. No sé. Que por cierto, lo único que tiene en común el plan de con Batman es lo de la tumba de sus padres. Sí, sí, eso, por eso ya es otra cosa. Claro, te quiero decir, eso es una meterme con todo en general. Pero bueno, que sí, claro. Que al final, entre que tú puedes ponerle peros a la historia original y que los cambios que se hacen no ayudan especialmente, al final queda una historia que, vaya, no sé si es el último trabajo de David McDuffie antes de morir, esta adaptación... Sí, creo que es el último. Esta adaptación, si bien, por ejemplo, a mí la de Tierra 2 no me gustó nada porque no tenía absolutamente nada que ver con el cómic de Morrison y Quitely, pero no estaba tan... Pero como cosa en sí, me gustaba más que esta. No sé, esta me ha decepcionado. El final tampoco es igual que el del cómic, pero supongo que no funciona nada mal. Y otra cosa más, antes de que no pueda dejar de hablar y te dejo hablar a ti, es que la animación está hecha con prisas a veces. Es un poco pobre. Es inconsistente y es... O sea, tiene momentos de bien, está bien hecho, y momentos de ¡wala! ¡Qué hincho está! Es que me acuerdo, no sé, saqué una imagen un momento de la secuencia del principio, que está Superman peleando, bueno, están peleando contra los tíos estos que no acuerdo cómo se llaman, los de las cartas, que les llamo yo. Sí, el Royal, la escalera real. Exacto, sí, Royal Flash. Y está, y aparece una imagen de Superman y está como si la acaban de dibujar. Dice, oye, este, dibuja de rápido aquí que se nos va a olvidar este fotograma. No sé, no es muy impresionante. Y la... Sí, además comparado con otros, que entre tú y yo nos habremos visto todas. Sí. Bueno, a lo mejor... yo creo que me falta el de Tierra 2 y a lo mejor Wonder Woman. Pero... Yo las he visto todas. Comparado con la anterior, esto es una... No sé, esto está hecho... En 2 días y con prisa, ¿sabes? Sí, esa es la sensación que da. Si bien, por ejemplo, All-Star Superman, en cuanto te podías meterte más, menos, tal, bueno, al final la cosa no quedaba mal, para mi gusto. Pero, por ejemplo, el dibujo de Quitely era complicado imitarlo, que es una cosa que normalmente intentan, es imitar un poco el estilo de dibujo del dibujante de cada arco. Sí. En este caso... Igual es que intentan imitar a Porter antes, que era un poquito así a veces también, pero la verdad es que queda así. Da esa sensación pobre, un poquito. Uh-huh. No sé, no me termina de convencer. Y sí, es un poco de esta manera. Sí, a mí tampoco, a mí me ha dejado bastante frío, en general. La verdad es que, no sé, quiero decir, porque Torre de Babel tenía mucho potencial. Exactamente. Pero también es verdad... que quizás se haría una película demasiado compleja para lo que quieren hacer aquí. Puede ser, pero con el resultado que ha habido, yo creo, estoy seguro de que se podía hacer algo mejor. ¿Quieres cambiar a los personajes? Medio lo puedo entender, si quieres, porque, bueno, DC tiene que vender lo que hay ahora, y claro, ni Green Lantern es ese, ni Flash es ese, y Plastic Man... no está por ahí demasiado, que digamos. Entonces, bueno, has querido cambiarlo. Bien, lo puedo respetar. Pero tienes que currártelo un poco más, porque esto es una cosa que está hecha muy específica para cada personaje. Lo de cambiar el malo no lo puedo entender. Cuando encima, Ra's al Ghul va a salir en la película nueva de Batman. Efectivamente, o sea... Yo qué sé. Es que Ra's al Ghul, o sea, es, digamos, la sombra de esa trilogía de Nolan. Sí. Está planeando por ahí raramente. Sí, entonces no sé por qué poner a Vandal Savage. ¿Por qué Vandal Savage ahora de repente es más famoso? ¿Porque sale en Young Justice? Pues lo mismo por eso, porque vamos. Que por cierto, ya he empezado a adquirir los episodios de Young Justice. Ya te contaré cuando los vea. Adquirir está muy bien. Bueno, cuando termines... Igual terminas tú de verla cuando se acabe la temporada, la podemos comentar. Vale. Yo me voy a poner a ella en... Bueno, tengo también que ver la segunda temporada de Doctor Who para para mi otro podcast. O sea, que será por tiempo. Bueno. Entonces, ¿qué le damos? Un meh. La verdad, si os soléis ver las películas estas de animación, sabéis las limitaciones que suelen tener, sobre todo de tiempo, quizá esta es de las... Es de las más peores, o de las peores, o de las más mediocres, por lo menos, que han salido. Sí. O sea, no creo que merezca la pena. Ahora, si tenéis curiosidad, porque desde luego, si sabes más o menos algunas cosas de la historia original, es curioso de ver que las cosas que han cambiado, por qué funcionan y por qué no. Pero más que eso, no sé, a mí me ha decepcionado bastante. A ver, la siguiente, pues vamos a hablar también de una cosa que quería hablar desde hace siglos. Sí, pero nunca podemos. Así que, bueno, aprovechando que salió el mes pasado el final en España, vamos a hablar de Guerreros Secretos, colección hecha, bueno, creada por Bendis y Jonathan Hickman, y guionizada por Jonathan Hickman desde el primer arco en adelante, y dibujada por un porrón de dibujantes, entre los que se encuentran Alessandro Vitti, ¿dónde está? Stefano Caselli, es que sabes, hay un problema porque ni en la página de Wikipedia ni en cómics, ni en los databases de cómics. Sí, no salen. Se detienen a contar los dibujantes, entonces los tengo por aquí apuntados. Son muchos, sí. Alessandro Vitti, que es un poco el dibujante titular, y después tenemos a McGuinness, a Gugliotta, a Kolak, a Márquez y a Caselli, a Stefano Caselli. Unos cuantos. Unos cuantos, sí. Y bueno, ¿de qué va Guerreros Secretos? Pues que Guerreros Secretos es una... Podemos hablar que es un poco la última lucha de Nick Fury. Que por cierto, hablando de Nick Fury, también he adquirido la TV Movie. También nos contarás. Ya os contaré, sí. Pues los Guerreros Secretos es un equipo de lo que llaman Caterpillars, que son como unos un grupo de agentes con poderes especiales ocultos, ¿sabes? Un poco oculto a la comunidad superheroica y oculta un poco en general. ¡Orugas! Es eso. Pues es en general, Guerreros Secretos es una serie de espionaje con el toque clásico de toda la vida de S.H.I.E.L.D. contra Hydra, solo que S.H.I.E.L.D. no existe, ¿sabes? Entonces es básicamente Nick Fury contra el mundo, porque la colección surgió dentro del contexto de Reinado Oscuro, en el cual Osborn se convirtió en el hombre más importante del mundo. Controlaba Hammer, tenía sus Vengadores Oscuros, por otro lado, y tenía pues sus alianzas con Hydra. Y en este contexto pues surge Nick Fury, que había estado en esos últimos años un poco desaparecido desde que montó esa guerra secreta para derrocar el gobierno de Latveria. Ay, Bendis. Ay, Bendis, qué majo. Esto de hecho es casi secuela. No, hombre, no tanto. Bueno, empezada por Bendis. Tendrás que decirnos qué deja Bendis en la colección y qué rápidamente dice Hickman, oye, que yo voy a hacer otras cosas. No, yo creo que básicamente, digamos que lo que hace Bendis es crear al personaje y lo que hace Hickman, crear a los personajes, que lo saca... Creo que en un par de números de Nuevos Vengadores, o en uno de estos, durante la invasión secreta. Y básicamente lo que hace Hickman es empezar a meter más personajes y más trama, ¿sabes? Porque sí. El primer arco es un poco arco estándar bendiciano de quiero contar la historia, pim, pam, sin complicaciones. Uh-huh. Y de hecho se nota que a partir del segundo arco... ya se va metiendo más cosas, ¿no? El segundo arco, que es centrado en Phobos, que es God of Fear, el dios del miedo, hijo de Ares. Uh-huh. Y nada. Entonces, bueno, básicamente la colección consiste en que Furia decide que ha llegado el momento de empezar a actuar y acabar con Hydra, ahora que está en su momento más débil, por así decirlo. Y el cómic comienza con una revelación, la revelación de que S.H.I.E.L.D. forma parte del organigrama de Hydra. Toma. Así, pum, de primeras. Y además una revelación en plan, he estado trabajando para ellos todo este tiempo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Por qué? ¡No! Y bueno, ya lo siguiente sería contactar con los comandos auladores que se han convertido en una fuerza de mercenarios. Capitaneados por Dan Dugan y Gabe Jones, y empezarán con ellos a maquinar todo este juego de espías, terrorismo, pues eso, esas luchas entre Nick Fury, los comandos, y Hammer, Hydra, y aparte saldrá todavía más jugadores, que será Leviathan, que era como una especie de Hydra / S.H.I.E.L.D., pero soviética. Y bueno, la verdad es que es muy complicado hablar del argumento, porque, digamos, para saber bien de qué va, te tienes que leer por lo menos los dos primeros arcos. Para saber de qué va la serie, ¿eh? Sí, o sea, porque el primer arco ves no sé qué, y ya en el segundo ya empiezan a meterse los jugadores y todo eso, o sea... Y, de hecho, para saber realmente de qué va, está ese primer arco, y después, durante la saga de Phobos... hay un especial que se llama La Lista, de Dark Reign, la parte de Guerreros Secretos, y ahí ya es cuando ya te cuentan el ya te meten lo que es los siguientes jugadores, que son Leviatán. Entonces ya vas viendo todo cómo empiezan ya a encajar las cosas, las piezas. O sea que a partir de Despierta la Bestia es cuando la cosa ya está asentada un poco y ves todo puesto ahí a tope. Sí, ya se va viendo y todo eso. La verdad es que es una colección muy buena. La pena es que Hickman la empezó a planear para 5 años, para 60 números. ¿Cómo no? Y este Hickman es que como le gusta. ¿Cómo le gusta? Y por ventas y que se terminó Reinado Oscuro y tras asedio con la Edad Heroica, la colección perdía cierto punto de sentido, aunque todavía se seguiría con el tema Hydra y Leviatán, pero perdía hasta cierto punto de sentido, pues tuvo que ser reducida a 27 números, que después serían 28. O sea que al final la cosa quedará un poco comprimida o apresurada al final. Sí, sí. De hecho, los primeros 20 números son magníficos y a partir del 20, los últimos dos arcos, que son Noche y Círculos dentro de Círculos, ya se va viendo muchísimas... Que está contando todo lo que quería contar y puede contar, lo está contando ya en estos números. Entonces, hemos pasado de números en los que las cosas iban tranquilamente a ir, básicamente, a no a trompicones, pero sí muy deprisa. Contando muchas cosas que las piensas y dices, jobar, esto tendría potencial para un montón de números más. Por ejemplo, cuando descubrimos otros equipos de guerreros secretos, de cómo se coordinan y todo eso. O planes que tiene Secretos Furia y van apareciendo y dices, vale, ¿ahora cómo encajo esto? Y bueno, entonces, los protagonistas de la serie son un poco herederos, ¿no? De hijos, nietos y de personajes conocidos, aparte de Nick Furia. Sí, está por ejemplo el hijo de... del druida, está luego está Hijos de Ares, Sebastian Druid, luego Eden Fessy, que es una especie de discípulo de Pórtico. Bueno, sí, más o menos todos son, o casi todos, hay algunos que no, pero todos son, forman parte de otros del mundo, del universo Marvel. Y nada, la verdad es que como colección la recomiendo. Un poco también para escapar un poco de la tónica superheroica. Tiene momentos muy, muy buenos. Además de contarnos el origen de S.H.I.E.L.D. De S.H.I.E.L.D., de Hydra, de Leviatán, de todas esas agencias. Aparte, se relaciona con la otra colección de He-Man, con S.H.I.E.L.D. Y no sé, está todo en general bastante bien integrado con el universo Marvel. Cosa que también se agradece de vez en cuando. Sí, la verdad es que Hickman puede hacer diferentes colecciones, pero parece que siempre es muy consciente de todas las cosas que cuenta en otros sitios y eso se agradece bastante. Uh-huh. Y bueno, yo ya he dicho, es una colección bastante interesante. La pena son estos últimos 7-8 números, que se apresura mucho las cosas y no te deja saborearlo del todo bien. Pero bueno, por lo general, yo lo recomiendo. Pues bueno. Y para terminar nuestras reseñas, hemos dicho que íbamos a comentar una serie de televisión. En este caso es The Walking Dead, que ha terminado su segunda temporada este año, con un episodio que ha tenido más de 9 millones de oyentes, lo cual... De oyentes. Perdón. No lo veían solo. Perdón, de espectadores. La gente estaba cocinando y a la vez lo tenía de fondo. O sea, está haciendo más audiencia que NBC. Que sí, es que es bastante ridículo. Y es una cadena de cable, aunque sea de cable no premium, pero bueno, es que me da igual, sigue siendo una cosa de cable. Así que es bastante exagerado. El último episodio, por cierto, me ha parecido, tengo que decirlo, muy... Si te acuerdas, hemos hablado muchas veces aquí de dejarles que hagan lo que quieran, fans, dejarles en paz. Sí. Decimos que va a haber spoilers. Sí, venga. Va a haber spoilers. Va a haber sí. Spoilers. Bueno, el último episodio me ha parecido una cosa de... fans, pesaos, tomad. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero De hecho, los últimos dos episodios van por ese terreno. Sí, es un poco... Sobre todo el último, pero bueno, también el anterior, supongo. El último me ha parecido en plan... Oye, que seáis unos pesados. Venga, tomad, que queríais a... Mira, sí, os voy a sacar un plano de... Esta chiquita, ¿sabéis? Que va con unas katanas y unos zombies atados. ¿Os suena? Venga, un plano. Voy a acabar el episodio con un plano de la cárcel de fondo. Sabéis que eso nos va a llevar a personajes que ya hemos anunciado que van a salir, ¿verdad? Del cómic, que os apetece, ¿verdad? No sé, me da la sensación de que era un poco gratuito a veces en ese sentido. Y no muy... Para ser el último episodio, me da la sensación de que el episodio que era más, quiero decir, chocante o más llamativo era el anterior. Sí, yo también lo creo. Quiero decir, que termina la temporada en plan, bueno, el año que viene habrá otras cosas. Uh-huh. Y ya, no sé, bueno, cuéntame. Sí, la verdad es que esta segunda mitad de temporada, aunque ha comenzado también un poco ble, ha llegado, ese ble se ha esfumado en el segundo o tercer episodio de esta tanda, es decir... Si esto tiene en el noveno o décimo episodio, y ya han empezado a ir tomando ritmo, a que cada cosa ya no eran lo que se ha hecho durante el anterior tema de conversaciones que le querían dar todo un sentido, pero que en realidad era para rellenar tiempo. Aquí empiezan a tener, a cobrar cierto sentido, a verse reflejado en actos, en lo que está pasando en la temporada. Y yo creo que en general se han puesto las pilas en esta última tanda y espero que esto no lo pierdan en la tercera temporada. Una vez más, todo depende de ellos. Tienen material de sobra para hacer cosas de interés. ¿Mm? Y ya sea nuevo o ya sea basado en cosas de que hemos visto en el cómic. Por ejemplo, te quería comentar otra cosa. Muere Shane. Sí. Vale. ¿No te da la sensación de que pierde un pelín de el impacto que tenía en el cómic al disparar el Carl al zombie en vez de a la persona? Claro, pero pierde sentido en general, incluso habiéndolo matado quien lo mata, habiéndolo matado Rick, pierde todo un sentido, porque, a ver, la muerte del personaje en el cómic, por ejemplo, no te la esperas. No. O sea, hay una pelea, no sé qué, pim, pam, y plasta. ¿Qué? Aquí ya, digamos que se lleva cociendo durante dos o tres capítulos. Sí. Yo creo que, por un lado, Kirkman, que le da la sensación de que se deshizo de Shane muy rápido en la colección y le ha querido tener más tiempo, pero creo que al final ha perdido esa parte de impacto. Sí, hombre, yo creo que dices, bueno, le quiero conservar más tiempo, ¿no? Bien. Pero no vayas allanando el camino para justificar su muerte durante media temporada. Claro, si es que una de las cosas que llama la atención del cómic es que no hay que intentar... O no se intenta justificar las cosas. Las cosas se hacen... Claro. A veces los personajes intentan justificarse, pero a veces simplemente es que es lo que hay. Ha pasado y ya está. Yo intentaré sobrevivir siempre y pese a quien le pese y por encima de quien sea. Uh-huh. Y no hace falta hacer que Shane sea un personaje que merezca morir o que... Es que me estaba llevando... Me quería matar y entonces me defendí. Que no digo que eso dentro de la serie no tenga lógica ni nada. Digo que es que parece ser como que si la serie ha cogido los conceptos del cómic y lo ha puesto todo un pelín más abajo en cuanto a ese tipo de cosas de impacto, de decisiones y demás. Que sigue habiendo cosas de interés, pero yo creo que bueno, al final pierde mucho, mucho impacto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, estoy esperando si deciden seguir por este camino de seguir agradando a los fans del cómic, que realmente no estoy seguro de qué es lo que quieren, porque ya hemos hablado muchas veces de esto. ¿Qué demonios quieren? ¿Quieren que sea todo igual y que las cosas vayan pasando y se las esperen? ¿Quieren que sea todo diferente? ¿No? ¿Quieren una cosa en medio? Entonces, bueno, no sé, no estoy seguro. Si van a coger muchos de las cosas que pasan en el cómic y van a rebajarlas todas en impacto, en crudeza, en que realmente las cosas tengan el impacto que tenían allí, porque, bueno, no voy a decir más cosas de las que pasan en el cómic, por si acaso son spoilers, o por si acaso alguien se está leyendo el cómic y es un spoiler, pero bueno, hay muchas cosas que, vaya, las estoy viendo, después de haber visto algunas cosas que han pasado en la serie, estoy viendo que pueden pasar en la serie también, y y vete a saber cómo las trasladan. Porque si Carl en el cómic mata a Shane y aquí mata dispara al zombie de Shane, no me puedo imaginar con otras cosas que hace Carl, por ejemplo. Claro. Y ya no diciendo más. No sé, bueno. ¿Y bueno, qué te ha parecido la otra muerte? ¿Cuál? La de Dale. Pues no sé. No sé, ahora tienen a Herschel como el viejuno del grupo. Sí, no sé, o sea, yo creo que aquí han, no sé, porque Dale siempre ha sido, no sé, una persona de las que no molestan, ¿no? De las que a mí siempre me ha parecido el pegamento del grupo, sí, realmente. Entonces, claro, que le den, no sé, este, digamos, que se lo quiten de encima, no sé cómo será. Claro, convertirán a Herschel en el nuevo Dale, en el nuevo pegamento de este grupo. No parece que sea un personaje que pueda serlo. Es que, efectivamente, no sé. Por cierto, que el plan original era que cuando Herschel se encuentra a la vaca, que la vaca fuese Randall. No, Randall no, el otro, el Jimmy. Vale. Y que Randall matase a Herschel, que lo comentaron en Talking Dead. Uh-huh. Bueno, pues un plan como otro cualquiera. Sí, supongo. Entonces, en general, yo creo que la temporada ha tenido como ese momento malo, aburrido, de estamos no sé qué. Y ahora no es que sea buena, pero sí que ha mejorado bastante. Ahora bien, no sé si esto significará que han encontrado el tono para hacer la historia. No lo sé, porque tengo una sensación mala dentro. Y es que si se han pasado toda la segunda temporada en la granja, sí, ¿qué van a hacer el año que viene? Si se van a pasar todo el año en la cárcel, todo el año en la cárcel, y al final del todo van a llegar al pueblo aquel que todo el mundo está pidiendo. Sí. Y el año siguiente van a estarse todo el rato allí. No sé, tengo la sensación de que... También es verdad que la tercera temporada tendrá 16 episodios. Bueno, entonces habrá... Que son tres más, o sea que hay, digamos, se puede hacer perfectamente 8 episodios en la cárcel o incluso más, y el resto en el pueblo del gobernador. No, sí, sí. ¡Ay! Tengo que decirlo. Lo que yo no sé... Tengo que decirlo, habrá que ver. Habrá que ver. Lo que yo no sé es que qué pasaría con el embarazo de Lori. Ya. Quiero decir que a estas alturas ya está un poco avanzado. O sea, en el cómic. En la serie... porque nos dicen que lo está. Sí, eso te iba a decir. Está embarazada, vale, sí. No sé. Tendremos que ver qué hacen con Lori, porque también hay cosas interesantes que pasan con Lori en el cómic que personalmente dudo que pase en la serie. Por lo que veo por ahora. Y por cierto, que Rick parece que al final de esta temporada ya empieza a irse un poco la pinza, al estilo que se le va a la pinza suyo. Y sí. Y bueno, no sé. No sé si conseguirán llegar al mismo nivel o al mismo estilo, pero bueno. Yo no tengo ningún problema en que hagan sus propias cosas, pero espero que sea algo que sea más entretenido. Que en los últimos episodios, el último episodio salen muchos zombies, y eso seguramente que le haya gustado a gente cuando había episodios donde salía uno, vale. Pero, aún así, yo creo que no es todo... No todo se arregla sacando más zombies. No, desde luego que no. Entonces, bueno. En fin, pues si quieres vamos a pasar una promo y vamos a comentar correos y despedirnos. La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting. asociacionpodcast.es. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario AsociaPodcast. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Y bueno, vamos a volver, ya estamos terminando y toca hablar de correos. Venga. Y comentarios y cosas de esas. Vamos a comenzar con un correo de que nos envía Francesc Padros y Casabe, que no sé cómo se pronunciará perfectamente. Y nos describe, bueno, es de hace tiempo porque tenemos correos acumulados del siglo pasado. Y dice, tengo 19 años, está aprendiendo ilustración. Y desde pequeño ha seguido el mundo del cómic con pasión, fascinación y respeto. Y le gustaría que dijéramos que le encantaba la serie de Spider-Man y la saga del clon le llamó muchísima atención, se le quedaron grabadas las imágenes y le gustaría leer los originales o conocer lo que sucedió después de estas sagas. Así como las ramificaciones de los simbiontes, la saga del clon, bla bla bla bla bla bla. Madre mía. En las librerías se encuentra la saga del clon. En las librerías se encuentra la saga del clon con dibujos de estructura moderna y se hace un lío. Esa saga del clon es la especie de remake que hicieron hace el año pasado, creo. Sí, hace poco. Entonces puede ser. ¿Qué le podemos comentar de esto? Bueno, que me hace gracia que quiera rememorar la saga del clon. Así que si te diga la verdad. ¿Cómo leerlo? Ya es más complicado, ¿no? Sí, ahora mismo no existe ninguna reedición de la etapa original. No sé si en Estados Unidos habrá salido alguna. Bueno, de todas formas, por una buena razón. También, pero hombre, sí, se han sacado un bloque entero. Sí, no, no. Esto lo tendrán que sacar a también. A ver, tú sabes que han sacado trade paperback en Estados Unidos de toda la vida. Ahora que aún así siguen siendo ya es material bastante antiguo, no destacable. Lo cual quiere decir que será complicado incluso de encontrar. Sí. Sagas del simbionte, sagas de clones, ramificaciones. La verdad es que la saga del clon tuvo repercusiones no tantas. O sea, no, en el fondo es una cosa bastante contenida dentro de lo que cabe. Sí, o sea, las únicas consecuencias son las que se van resolviendo en los siguientes años, sí. Como el tema de Tía May, sí. O sea, porque lo de la hija de Nunca Más se supo, sí. Y es lo único, la única ramificación secuela de esa saga del clon, que fue muy larga, con millones de cosas. Claro, ten en cuenta que fue año y medio, prácticamente, pero de 4 o 5 colecciones. Claro. O sea, es una pasada de cosas. Y luego, bueno, yo qué sé, pecados pasados, ¿esto tiene algo que ver? Pues, ¿la saga de Spider-Man tiene algo que ver? Pues, es que realmente, no mucho. Uh-huh. Puedes pasar sin leerla. Sí. La verdad es que casi lo mejor que puedes hacer es meterte en Wikipedia. Y sí, y ver lo que pasó. O en Universo... No sé si en Universo Marvel, en la página que le tienen dedicada a Spider-Man, tienen una sección sobre la saga del clon. Creo que sí. Ahora mismo no me doy cuenta. Y ahí lo puedes leer en español perfectamente lo que pasó. Pero vamos... digamos que fue una buena idea. Bueno, una buena idea, entre comillas. fue una idea. Fue una idea. Que comenzó bien, pero de repente lo empezaron a alargar, empezaron a dar giros argumentales dentro de otros giros, y al final uno se pierde leyéndolo. Per se, no es que sea una mala idea, lo que pasa es que hay problemas. Primeramente, los guionistas implicados, todo el mundo implicado, no son los mejores guionistas del mundo. Uh-huh. Y vaya, resultado acaba siendo algo que empiezan a introducir personajes y personajes. Bueno, es que tú has vuelto a oír hablar mucho de Traveler, de Judas Traveler, de Seer, de los 14 clones que tenía Spider-Man. Hombre, alguno anda por ahí. Bueno, pues sí, alguno hay, sí. Pero ¿cuántos salían? Porque es que ya ni me acuerdo, había uno que cambiaba forma. Estuvo el momento de clonación máxima y vamos. Es la puñetera locura. Dentro de todo este Cristo, además, fue la muerte del Doctor Octopus. Uh-huh. También salía, que es cuando salía, Maciza. Hombre. Que me hacía mucha gracia el nombre que tenía, aunque le venía bien. Y bueno, yo qué sé. Realmente es mejor que busques qué es lo que pasó, porque es algo que termina siendo una etapa que realmente a mí personalmente no me obligó, pero me hizo sacar la cabeza de los cómics durante casi dos años o así, porque es que estaba como déjame descansar, sí, la cabeza, por Dios. Y bueno, también pregunta, ¿la línea de cómics Marvel 100% son todos autoconclusivos, historias aparte? Al principio sí que eran tomos más o menos autoconclusivos y sacaban miniseries y cosas de esas, pero ahora es mucho más caos. Sí, o sea, no... O sea, es simplemente un método de sacar en tapa blanda colecciones o cosas de esas, pero más pija. Sí, por decirlo de alguna forma. Ya no es... No hay una coherencia en ese sentido. Entonces, tendrías que ver cada cosa en concreto. Claro, si veis, por ejemplo, Capitán América Renacimiento. Pues ese sí que es autoconclusivo. O El mal que hacen los hombres. La mata... Claro, la miniserie. Claro, hay muchas miniseries. Normalmente las miniseries salen en este formato. En un solo tomo y tal. Pero después hay otras cosas que a lo mejor salen, están haciendo una colección regular o lo que sea. Normalmente, ya te digo, se centra más en miniseries. Sí, porque... Pero vamos, hay tomos que continúan en dos o tres. Incluso, por ejemplo, yo que sé, tengo aquí parte de una colección regular, Iron Man Extremis, pero es más o menos, es más o menos cerrado. Uh-huh. Entonces, bueno, tendrías que ver. La mayoría, de todas formas, las cosas que suelen quedar más abiertas, aún así, son arcos bastante contenidos en general. Sí. Y lo más que puede hacer es que te apetezca leer otras historias o tal, que bueno, eso es parte de la gracia que tiene. Uh-huh. Luego, también he investigado sobre la novela gráfica, la diferencia entre esta y el cómic tradicional, o si existe alguna. Me gustaría saber sobre nuestra definición del término. Personalmente, no hay una diferencia entre novela gráfica y cómic. O sea, una novela gráfica es un cómic. Sí. El caso que novela gráfica es un poco el término mainstream para definir los cómics de toda la vida para quedar bien. Sí, es como si fuera algo gráfica elevado. Claro. Porque novela quiere decir que es una cosa para gente culta. Yo personalmente... el cómic de superhéroes es cómic. O sea, a mí no me metan que basado en las novelas gráficas de Batman sacamos Dark Knight Returns. No, son chorradas. Y luego, por ejemplo, muchas veces usan lo de novela gráfica para cómics que aparecen en un tomo directamente, que son autoconclusivas, casi como one-shots, pero más gordos. Yo qué sé, por ejemplo, La broma asesina. Sí. Es una novela gráfica para mucha gente, pero bueno, para mí es cómic. Novela gráfica es igual eso que el número uno del Spider-Man de Todd McFarlane, que también es novela gráfica, aunque no tenga absolutamente nada que ver. Hombre, yo personalmente siempre pongo un poco el límite en base a el formato para el que está pensado. Claro, por ejemplo, V de Vendetta no es una novela gráfica, es una miniserie que después se ha recopilado en tomo. Y de ahí sale que se considera también novela gráfica. Exactamente. Entonces... Pero, por ejemplo, cosas como pues Asterios Polyp, Habibi, ¿sabes? Que tienen cierta consistencia, no sé qué, pues... Esos son novela gráfica. Se puede considerar novela gráfica. Aún así, yo le suelo llamar... Suelo decir novela gráfica como otra forma de llamarle al cómic. Por eso normalmente no lo suelo ni usar. Efectivamente, o sea... sí, es... para mí es como otro... es un formato, casi, o sea... es el formato miniserie, el formato serie regular, el formato one shot y el formato novela gráfica. Sí, o incluso hay gente que pueda decir sí. Novela gráfica es igual que llamar cómic, igual que llamarlo TVO, igual que llamarlo otra cosa, porque es el otra forma de llamar al noveno arte, yo qué sé. Claro, o sea, en teoría, cuando surgió el término, se refería a cómics de corte algo más adulto, fuera de los géneros principales, como son los superhéroes y ciencia ficción, fantasía y todo eso. Sí, por ejemplo. Y que se presentaba de forma autoconclusiva, vamos, como si fuera una novela normal. Sí, pero por ejemplo, cuando Eisner sacó Contrato con Dios. Claro. Pues eso no era The Spirit porque no era una colección, sino que era una cosa que sacaría en un tomo directamente y ya. Efectivamente. Entonces, bueno, la teoría es esa. Ahora, que yo lo de novela gráfica no lo suelo usar mucho. También es cierto que hoy en día cada vez salen menos novelas gráficas originales, que las suelen llamar así, novela gráfica original. Sí. Cada vez salen menos de esas. Hombre, cada vez... No diría yo que cada vez salgan menos. No, yo... Pero si me agarro, cada vez, digamos, salen, comparado con el resto, se pierden, yo creo. No sé, a mí me da la sensación de que cuando miras a lo que llaman novelas gráficas son todo miniseries que se han recopilado en tomo. Ya no son Dios hambre, el hombre mata y cosas así, que antes... No, pero alguno hay. Pero que hay menos que en los años 80. Sí, hombre, sí. Y bueno, a lo mejor lo que dices tú, se pierden un poco más, pues puede ser. Y por último, le gustaría... estaría bien hablar de cómo o por dónde los lectores se pueden mover, meterse en profundidad en el universo Marvel. Bueno, pues a lo mejor esto lo podemos hacer en una especie de especial o algún minunoveno o lo que sea. Me parece buen tema para muchos lectores, para muchos que nos oyen, que también tienen preguntas similares. Uh-huh. Claro, ¿a qué se refiere? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde saber, dónde aprender cosas? Claro, no sé. Yo creo que, bueno, lo suyo sería pues a lo mejor meterse... puntos de entrada, o sea, por ejemplo, para los mutantes, ahora en abril, mayo, hay un punto de entrada bastante majo, que es Cisma y X-Men Regenesis. Pues, por ejemplo, por ahí se puede meter alguna hora. Sí, luego, si quieres saber cosas de cómic, la verdad es que el día que lo has citado antes, lo vamos a decir, porque lleva ya muchos años haciéndolo, y es Enciclopedia del Universo Marvel, en español, que parece sí. Que tiene un curro de la hostia, y llevan un... Yo recuerdo, desde que tengo internet, existe la Enciclopedia del Universo Marvel. Sí. Y la actualizan... Bueno, tú ves ahí las cosas que están actualizando hace 4 días, hace 10 días, hace 12, hace 18... O sea, están continuamente... Porque los cómics están... Los personajes están continuamente cambiando. Y la verdad es que tiene un trabajo muy grande. Por ejemplo, dices, oye, me llama la atención este cómic, pero no sé nada de este personaje. Entonces entras ahí, le buscas... Que no te preocupes, que va a estar en todas sus versiones. Casi, esa es una parte que es un poco complicada, porque igual entra alguien y dice, voy a buscar sobre Spider-Man, y entonces entras y pones la S, voy a bajar Spider-Man, y sale Spider-Man Spider-Man 2 en el Universe Ultimate, Spider-Man 1, Spider-Man 2, otro Spider-Man 3, 4, 2099, T5, TX, Ultimate, Zombie Spider-Man. Bueno, yo qué sé, salen un montón de cosas. Obviamente te vas a Spider-Man 1 y ahí te viene desde el origen, los poderes, la primera aparición, alias, a qué se dedica con su vida. Intentan, no sé si lo intentan, pero lo hacen, aparte que tienen mucho trabajo. Pues yo creo que conscientemente a lo mejor intentan no hacer las cosas totalmente al día para no tener spoilers. No sé si lo hacen o no, pero sí, yo creo que merece la pena. Sería lo suyo, sí. Y bueno, vamos a pasar a algún comentario. Tenemos a Ramón Rey, que habla un poco en el número 42, que Comic Book Man tiene momentos muy buenos que aunan friquismo y vergüenza ajena. Sí. El toque final que le añade ver cómo hace el podcast con Kevin Smith es como tener los comentarios esas del DVD al mismo tiempo que ves la película. Que no lee cómics y cree que es un programa bastante accesible. Y luego también nos pregunta que si hemos comentado algo en relación a las aplicaciones de DC y Marvel para iPad y sobre aplicaciones en general para gestionar y ver cómics en tablets. Es un tema que me interesa bastante ahora que se acerca el iPad 3. Muy bien. iPad 3 que, por cierto, básicamente tiene una pantalla mejor. Uh-huh. Bueno, por lo que he visto, tiene una pantalla mejor, la cámara es un pelín mejor y en Estados Unidos hay acceso a esas redes nuevas que tienen, que van a toda hostia. Sí. Pero aparte de eso, es exactamente igual que el 2. Vale. Luego, a ver, las aplicaciones de DC y para Marvel... A ver, yo para... tienen tanto DC como Marvel una aplicación propia basada en la tecnología de Comixology. Comixology, que es otra app tanto para Marvel como... tanto para iOS como para Android. Y la verdad es que yo las he probado, pero en el móvil. En el... tengo un Galaxy Mini. Y ahí va... la verdad es que está bien... supongo que en la tablet irá muchísimo mejor. Y es más grande, y es que... Y es más grande, claro, y lo es mejor. Es navegación viñeta a viñeta, con un toque de dedo, básicamente. Y se lee bastante bien. Y la calidad del cómic es muy, muy, muy buena. Sí, eso sí. Luego, para... si quieres probar la aplicación... Yo te recomiendo más la aplicación de Marvel, aunque te puedas bajar las tres, tanto la de DC como la de Marvel, como la de Comixology, para buscar cómics más independientes, porque DC y Marvel tienen la suya y el resto está todo en Comixology. La de Marvel te recomiendo que la bajes porque es la que tiene más biblioteca de cómics gratuitos. Sí. Entonces, claro, dices, en DC casi todos son previews o cosas de esas. En Marvel, por ejemplo, te puedes bajar el número 36 de Amazing Spider-Man, que es la de las Torres Gemelas, y leerlo directamente, entero. Y hay unos cuantos cómics más. Sí, algunos números uno. Sí, algún número. Sí, alguna cosa por ahí suelta que bastante interesante. Luego, aplicaciones en general. La verdad es que, claro, no tengo tal... hay alguna... otro día, Jorge, te comento, porque se me ha olvidado una que usa... se usa por aquí, no me acuerdo quién. Y... ah, sí, Roberto, sí, pero no me acuerdo exactamente cuál usaba. Creo que usaba el Goodreader. Mira, yo, por ejemplo, tengo una tablet de Android. Uh-huh. Y para leer cómics obtenidos de Internet, pues utilizo el Perfect Viewer, que tiene estanterías, lo organizas por carpetas y está bastante, bastante bien. Quizás es gratis también. A lo mejor para mí es la mejor, porque no es la más sencilla, pero es de las mejores. El más sencillo, pues el Droid Comic Viewer, que es el más estándar y así. Si te gusta leer cómics así de forma un poco más... de vez en cuando y tal, no vas a tener un montón y tienes un aparato que tampoco tira milagros, pues el Droid Comic Viewer está bien, pero a mí personalmente el Perfect Viewer me parece que tiene muchas más opciones y está bastante mejor. Sí, yo es el que tengo en el móvil, aunque no lo uso y tal, pero... pues ese es... y luego para gestionarlas y todo eso, como tú, por ejemplo, con tu ordenador portátil pequeñito, el netbook, ¿cuál es el programa que usas? Como estoy en Ubuntu, uso el Jack Reader, ¿y? Que está bien, tiene gestión de biblioteca y todo eso. Y para Windows, Mac y cosas de esas, yo recomiendo mucho el Comic Rack, uh-huh. Que también es también tiene una gestión de bibliotecas bastante bueno y cosas de esas. Yo reconozco que para Windows, el que uso yo es el CD Display X, uh-huh. Que no tiene una gestión de biblioteca, pero que me gusta más para leer. Pero lo que dices tú, si tienes muchos archivos, muchos cómics que ordenar, es mejor usar otro programa. Si solamente lo quieres para leer de vez en cuando, a mí en principio me gusta más este, el CD Viewer X. Uh-huh. Y luego, un día teníamos que hablar de esas... no sé si has usado alguna vez una aplicación para organizar tus cómics, para tenerles, sí, todos en base de datos. Que yo una vez lo he intentado, pero me parece un poco lata. Porque sí, claro, la mayoría no reconoce ISBN español. Sí. Todo es biblioteca americana. Entonces, claro, es un poco un coñazo introducir datos a mano. Yo que soy muy... Algún día, Dani, si te parece, esto lo vamos a marcar para comentar en un programa especial. Vale, lo comentamos en profundidad. Sobre aplicaciones y tal. Así que, Ramón, ten suerte, vamos a comentar tus dudas en formato especial. Luego también nos comenta cuáles son las actuales series de DC, cuáles serían las 3 o 4 mejores para nosotros. De las... Pues Action Comics, sí. Batman, ¿cuál más? Animal Man, sí, y vamos a ponerle, pues no sé. Yo sé que casi pondría Frankenstein, pero es que más así, más normal. Claro, es que estaba pensando así de las normales. Y, hombre, a mí me gusta mucho Flash. Sí. O Green Lantern, que todavía no se le va mucho la olla a Geoff Johns. Bueno, pero Green Lantern es que también sigue con sus cosas. Vale. Y luego, de Marvel. Pues, de Marvel, Lobezno y la Patrulla X. De las actuales en Estados Unidos. Las actuales, que, bueno, las comento también porque van a salir en 2 meses. Bueno, sí, qué coño, sí. Asombroso Spider-Man. A mí me gusta bastante también, pero claro, eso ya es más... Bueno, Daredevil, las que comentamos siempre, Daredevil e Imposibles X-Force. Y luego también Cuatro Fantásticos, Fundación Futuro. Y Cuatro Fantásticos, cosas de esas, un montón. Sí, esas más o menos sería así lo más llamativo. Ah, bueno, también nos comenta que no reprimas por más tiempo mis magnas aptitudes cantoras y le dedico una canción a Bendis. Yo solo digo que el número 50 está a la vuelta de la esquina. Habrá que escribir un rap a Bendis. Efectivamente. No, tengo ya pensada juntar mis dos pasiones, Bendis y Britney Spears. No digo más. Y no digo más. Así que nada, ya nos hemos ventilado todo, más o menos. Más o menos. Pues nada, yo creo que va siendo hora ya de despedirnos, ¿no? Este programa que ha quedado un poco largo también, porque somos así, de generosos con vosotros. Sí, será eso. Decimos, pues vamos a grabar 2 horas también nosotros y tenemos un programa de 2 horas y media. ¿Por qué no? Pero bueno, nada, un placer, Dani, estar contigo comentando los cómics. Lo mismo digo, y hasta la semana que viene. Pues nada, nos vemos en una semana, en un programa pues que tendremos manga y esas cosas. Os recuerdo que estamos los miércoles a las 10 de la noche, nos emiten en Radio Battletoads y también en horario random en Radio Podcastella. A mí me emiten. ¿A ti te emiten? Me emiten en Radio Battletoads. Qué fuerte. Y a mí. Ay, Dios. Bueno. Hala, portaos bien y leed muchos cómics. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode. Ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.